Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ya, yo ahora sí su amigo Rula Mutarrata, sobre todo porque ya no hace tanto calor. Ay, sí, ha estado lloviendo y no sabes qué bonito es eso. Bueno, sí sabes, pero qué no maravilla, sé. Digo, perdón. Sí, resulta que cuando uno se va haciendo viejo y empieza a dimensionar las cosas, dices, holy shit, está cayendo agua del cielo, de a gratis. Un milagro. Sí, no, y de veras, una disculpa para los amigos de Monterrey si han salido afectados o algo así, pero a la larga creo que les va a beneficiar porque ya hay agua en los ríos y no sé qué tanto, o sea, no es lo ideal, pero, hey, o sea, por lo menos ya hay agua, ¿no? Algo es algo, ¿no? Sí, caray. Acá también, no te creas, ya está lloviendo fuerte, no tanto, o sea, yo esperaría así como que lluvias más torrenciales, pero mira, no hace calor. Llovió, está nubladito, veo que los pastos están más verdes, las plantas están mejor, así como que todo está bien en el mundo, entonces. Sí, ya cuando se empieza a ver verde el mundo, dices, ok, creo que todavía podemos sobrevivir un par de años más, ¿no? Sí, exacto, da algo de esperanza. Y pues bueno, carnal, pues les recordamos que esto es El Café Comiquero y cada semana pueden escuchar un nuevo episodio en los diferentes sitios de streaming como Spotify, YouTube Music, se me olvida que ya no va a existir Google Podcast, Amazon Music, iVoox, etcétera, en prácticamente cualquier lado donde escuchen podcast, ahí se encuentra el programa, y también lo hosteamos en formato MP3 en archive.org. Esta semana en particular, les recomendamos mucho que si nos están escuchando en Spotify o en cualquier otra plataforma, chido. Pero como que el programa completito y como lo queremos y como se puede hacer, está en Archive esta semana, ¿no? Sí, porque en Archive no se tumban el audio por tener canciones con copyright. O eso esperamos, hasta donde me quede creo que no pasa, así que... Exacto, nos quedamos en eso, entonces sí, a ver si está cierto, ¿no? Esperamos que así sea, creo que no tienen esa lógica o esa programación como para detectar cosas, que nuevamente no es una cosa de hacer piratería ni mucho menos, no ganamos un peso con este podcast, no lo monetizamos y desde luego no, pues la música pues es de sus respectivos dueños y al final del día no es como que vayan a descargar este podcast solo para escuchar un par de canciones, ¿no? Que aparte es de fondo, o sea, por si fuera poco, ¿no? Ajá, exacto, o sea, ya sé que, en fin, como sea, si quieren la experiencia como la pensaron los autores, busquen la opción en Archive esta semana, ¿no? Sí, Simón, exacto. Y pues bueno, pues tenemos notitas, quizá no tan comiqueriles esta semana, la verdad es que no, pues no noté que hubiera mucho. Algunas cosas tal vez se me pasaron de largo o no las estoy siguiendo, pero sí de otros rumbos y otros derroteros con comiquereles también, ¿no? O bueno, de la cultura ñoña, digamos, ¿no? Simón. Y debe de haber de cómics, solamente que pues, no seguimos todo, así que pues, ustedes disculparán, ¿no? Sí, exactamente. Pues empiezo. Pues mira, tengo algo que les quiero recomendar, por cierto. Es así una pequeña recomendación, autorrecomendación, que es que Panini... ya sacó hace un par de semanas, o esta misma semana incluso, el primer tomo de Shazam, de Mark Waid y Dan Mora, que tuve el gusto de traducir. Y la verdad es un cómic buenísimo, divertidísimo, preciosamente dibujado. Si han visto el arte de Dan Mora, por ejemplo, en World's Finest, creo que también dibujó por ahí en Superman. Tiene un arte precioso, muy, muy dinámico, muy bien hecho, muy expresivo. Y pues este mismo equipo, que es el equipo de World's Finest, que es Mark Waid y Dan Mora, ahora se suben a esta aventura con Shazam. El primer volumen se hace llamar Conozcan al Capitán. Creo que fue una decisión muy interesante de Mark Waid el darle el nombre de Capitán. Y explican, más o menos, por qué le llaman Capitán a Billy Batson. No le dicen Capitán Marvel porque ese barco ya zarpó y sabemos que hay un relajo, ¿no? Eso ya no se puede. Sí, eso ya no se puede, pero muy hábilmente, de la manera más... Bueno, léanlo, pero ya verán por qué ahora... En general, la familia Shazam le llama Capitán a Billy Batson. Y hasta él mismo le dice, bueno, es un nombre que sí puedo usar. Sí puedo presentarme como, hola, soy el Capitán, sin que me transforme, ¿no? Lo cual era uno de los grandes problemas que tenía en concepto el personaje de Shazam durante la era de los Nuevos 52. Que todo el mundo nos burlamos de eso. ¿Cómo se va a presentar o cómo va a decir su nombre si simplemente decir Shazam lo convierte, ¿no? Y Mark Waid lo solucionó de manera sumamente elegante. Eso es entre las muchas cositas muy divertidas y muy padres que trae ese título. Lo pongo así, tiene dinosaurios que hablan, espaciales. Es, ya, con eso, ¿qué más quieren? Son 6 numeritos de pura diversión. Sí, ya con eso es superior a muchos otros cómics, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. ¿Cuántos cómics pueden presumir que tienen dinosaurios espaciales? Exacto. Así que échenle un ojito, ya salió, ya está a la venta el primer volumen, 6 numeritos de Shazam, así tal cual se llama la serie. No sé con qué periodicidad va a estar saliendo, creo que apenas salió el segundo TPB en Estados Unidos. Pero pues bueno, son series en TPB, así que pues no se espera que sean mensuales, ni mucho menos. No como Panini lo tuvo que hacer con X-Men, que pues íbamos súper atrasadísimos y pues estamos como ya... Año y medio, yo creo, de que se acabe la era Krakoa en Panini, así que... Pero fueron publicaciones quincenales y llevan 30 y tantos tomos. O sea, no ha sido sencillo, pero ahí sí. O sea, han sido series quincenales en tomo, pues ni modo. Estas, como por ejemplo Nightwing, como por ejemplo Shazam, Action Comics, que está volviendo a publicar. Viene por ahí la serie de Superman, de Joshua Williamson, también ya la anunciaron. Pues van a ser tomos. No se espera que sean... tan continuos, porque incluso ni en Estados Unidos son continuos. O sea, pasa un buen ratito para que salgan. Incluso, por cierto, en Estados Unidos tienen mucho eso de que últimamente DC lo ha manejado así. Lo dejó de hacer un tiempo, ahorita lo volvieron a hacer, que sale un recopilatorio inmediatamente a hardcover, más caro, evidentemente, y se toman su dulce tiempo para que ese producto esté en anaqueles, ¿eh? Hasta 6 meses, casi 8 o lo que sea, después del lanzamiento del hardcover, sale la versión en TPB. Así que, pues sí, lleva un ratito para que salgan esas ediciones. Así, lo bueno es que pues creo que Panini ahí la lleva. Le está metiendo cuidado a la periodicidad sin tratar de acercarse demasiado a Estados Unidos, que creo que es bueno. Creo que es bueno no estar tan cerquita pues para planear bien las cosas, ¿no? Sí. También pongo que para ver de qué, o sea, de qué lado más que la iguana, ¿no? Como que sí pegó, que no pegó. Uh-huh. Porque los gustos no siempre van a ser los mismos, ¿no? Puede que un título supervendedora ya no pegue tanto aquí y viceversa. Sí, exactamente. Así que pues, paciencia, pero poco a poquito esperemos que salga pronto el siguiente tomo. Y los que vengan, la verdad es que es una serie abierta, no se sabe cuántos vayan a ser. Ojalá me toque traducir lo demás, esperaría que sí. Pero por lo pronto, el primer número, disfrútenlo. Yo lo disfruté muchísimo traduciendo este título. Qué bueno, mi hermanejo. Felicidades también. Y pues bueno, habrá que checarlo. Gracias, mi hermanejo. Y también otra cosita de cómics que quería comentar. Lanzamiento, pero en Estados Unidos. La verdad, interesante porque creo que este material había estado fuera de circulación muchos años. No sé si se llegó a reimprimir incluso. Hablo de Transformers. Transformers, su vida editorial en cómics, empezó en Marvel. O sea, Marvel, ¿te acuerdas? La verdad es que tenía de todo. Tenía Transformers, tenía G.I. Joe, tuvo Godzilla, tuvo 2001 Odisea del Espacio, que por cierto está inconseguible ahorita, creo que era dibujado por Jack Kirby. Tuvo Planeta de los Simios, O sea, cualquier cantidad de licencias. Y ahí empezó la vida editorial de Transformers. Eventualmente esa serie se canceló en Marvel, ya no renovaron la licencia. Mucho tiempo la tuvo IDW, que sacó muchísimo producto de Transformers de múltiples eras, de la generación 1, de creo que de Beast Wars también sacaron, de Energon no sé qué cosa. Y actualmente, como seguramente saben, Transformers se encuentra en Image Comics, más específicamente en Skybound, que fue como la gran sorpresa que tenía por ahí Robert Kirkman con su serie de Void Rivals y que eventualmente desembocó en Transformers con Daniel Warren Johnson. Que ahorita nada más escribe, Jorge Cornadas el arte, no desmerece, ¿eh? O sea, Jorge Cornadas también gran, gran artista. Y también están sacando o van a sacar G.I. Joe, creando lo que le han llamado el Energon Universe. Como que van a ligar incluso las propiedades de G.I. Joe, Transformers y esta serie nueva de Void Rivals para crear un universo cohesivo. Digo, ok, interesante. Eso está padre, pero al mismo tiempo digo, ay, no me podían dejar mi cómic de Transformers en paz, pero ni modo, son crossovers, ¿no? Pero, ¿qué se le va a hacer? Pero entonces, la licencia de Transformers no nada más abarca pues lo nuevo que están sacando, sino que además van a estar sacando reimpresiones de material clásico de Marvel. Y empiezan con, creo que es en septiembre, el primer volumen de un compendio de Transformers, la serie original de Marvel, en tapa blanda. Los compendium regularmente los manejan como TPs muy gruesos. Hablamos de 600, 700 páginas. La verdad es un... Desde mi punto de vista es un formato que a mí me ha gustado mucho. Tengo varios de esos. Tengo... no nada más de Image. Tengo de Vértigo, por ejemplo. Así tengo toda la serie de Fables en cuatro compendios. Que está muy bien. La verdad es muy buen precio. Sí, hay que tratarlos con cuidadito. La realidad es que sí. O sea, sí... Se les va a formar una rayita en el lomo porque lo abres para leerlo. Ni modo, así es. ¿No pasa eso con un hardcover? Por supuesto que no. Pero pues obviamente un hardcover tiene otro tratamiento, otra forma de encuadernación y otra durabilidad y desde luego pues otro precio. Pero para el volumen de páginas que trae, para la cantidad de cómics que un compendio promedio trae, que son unos 40, 50 cómics... La verdad creo que es bastante buen deal. Más o menos están como en $50, $55 por mucha lectura. Y a color. O sea, la verdad es que está bastante bien. De Image tengo dos. Tengo Outcast y tengo Black Science. Muy bien hechos. La verdad es que muy buen material. No se han maltratado. Si los tratas con cuidado no se maltratan nada. O sea, realmente si los tratas con cuidado. Y así van a sacar este de Transformers. Van a ser los primeros 40 números. Fueron... 80 números en total de la serie de Marvel. Y van a sacar los primeros 40, que son Transformers del 1 al 40, y que incluye una miniserie, algo llamado Headmasters. Suena medio albureable su nombre ese, pero Headmasters. Y va a venir en ese primer compendio para después sacar el siguiente, en un año más o menos, o medio año. Eso se suma a otra iniciativa que va a sacar Image de publicar todo G.I. Joe, que son más de 300 números, incluyendo la serie clásica de Marvel con guiones de Larry Hama y también lo que posteriormente IDW estuvo publicando con guiones de Larry Hama, o sea, como darle continuidad a eso. Ahorita hay un Kickstarter, de hecho, para lo de G.I. Joe, que son creo que dos o tres hardcovers, no me acuerdo, algo así, que van a ser solamente para la edición Kickstarter, van a ser en pasta dura y va a haber dos versiones, una versión... de G.I. Joe y una versión de Cobra. O sea, el color y el diseño y los logos van de acuerdo al bando al que quieras apoyar, ¿no? Y el Kickstarter le está yendo ridículamente bien. O sea, se fondeó en minutos, en la realidad, y se ha juntado muchísimo varo. Lo cual ha llevado también a muchos comentarios de, pues, ¿por qué hacen esto? O sea, ¿por qué hacer un Kickstarter si pues son una empresa pues grande, consolidada, una franquicia que no necesitaría un Kickstarter, ¿no? Un empujón para arrancar. Entiendo, pero también creo que lo manejan mucho como tipo preventas, como para asegurar lo que quieren imprimir. No lo veo tan mal. Sí, desde luego la plataforma pues está pensada para proyectos pequeños o nuevos o gente que quiere emprender y lo que quiera. Sí, 100%, eso sigue ahí. Pero si le están sacando provecho ahí y a Kickstarter también le conviene y se llevan sus cómics carísimos, por cierto, que bueno, quien los pida para México va a ser carísimo traerlos para acá porque son hardcover. Está bien, pero va a haber después una versión softcover, un compendio softcover como el de Transformers para estos títulos de G.I. Joe que irán saliendo poco a poco. O sea, esta edición fue pues pensada para fans, para coleccionistas, para los que quieren pagar un plus por tener una muy buena edición de G.I. Joe. Yo, francamente, de niño nunca fui gran fan de G.I. Joe. No, sí, llegué a ver uno que otro episodio, pero o sea, no se me hacían la gran cosa. Me gustaban más otro tipo de juguetes, como He-Man, como Mask, como los Dino Riders, por ejemplo. Pero no, G.I. Joe no fue lo mío. Pero pues para quien sí, y que les gustó mucho el cómic de G.I. Joe, pues ahí está la opción. Y también con Transformers. Entonces, pues vienen con todo, con esas licencias. Y pues me da gusto, para los que sean fans de toda esa franquicia que ya tiene tantos años, pues qué bueno que haya más opciones, hermano. Pues sí, la verdad, de repente se me olvida que Transformers ha estado en que estuvo en publicación en Marvel originalmente. Sí. Se me olvida. Sí, sí. De hecho, fíjate que no sé si fue Jim Shooter o cuál escritor fue. Creo que sí fue Jim Shooter o Denny O'Neill, no me acuerdo, pero uno de los así conocidos, pues fue el que les puso los nombres, el que creó los nombres como Optimus Prime, Megatron, Starscream, etcétera, porque básicamente los Transformers llegaron como parte de una licencia japonesa y así de, pues mira, están estos juguetitos que se transforman, go apeshit, invéntate algo, invéntate una historia, a ver qué haces, y de ahí salió Transformers. O sea, realmente la línea de juguetes existió primero en Japón con otro nombre, con otros diseños, etcétera. Pero ya cuando llegan acá a América, pues a este lado del charco, a Estados Unidos, pues ahí es donde se les ocurre todo el lore. Que se me hace algo parecido, no igual, pero a Robotech, ¿no? O sea, que no era exactamente así, es otra historia distinta, pero pues acá se inventaron cosas para que tuvieran sentido las tres series. Pues acá le crearon todo el lore que conocemos de Transformers, de Optimus Prime, Megatron y todo el rollo. Entonces, pues sí, básicamente podríamos decir que son creaciones hechas bajo la sombra de Marvel y de Hasbro, evidentemente, y que se fueron por todos lados, mi hermano. Pues sí, y mira, y siguen jalando. Y siguen jalando los Transformers por muchas generaciones. Yo creo que seguirán jalando más, ¿eh? De veras. Pues mira, nada más por subirme un poquito al tren del mame, ¿no? Me llamó la atención la nota y me gustaría ni siquiera comentarla, nada más decirla ahí y como que dejarlo ahí todo chiqui, mala onda, de que se acaba el tiempo de Steve Wells en Amazing Spider-Man, que ya anunciaron que es su último run. Pocas veces había visto a tanta gente feliz porque algo acabara, ¿eh? Sí, lo creo. Mira, yo lo empecé a comprar con Panini. Y no me gustó, lo dejé, la neta lo dejé. Por ahí cuando estuvieron intercalando la serie de Spider-Man de Dan Slott, que está 2-2, tampoco fue. O sea, me esperaba mucho de la de Dan Slott porque pues me gustó mucho Dan Slott en su primera etapa cuando fue lo de Big Time y lo de Spider Island y todo ese rollo, pero pues este está 2-2. ¿No? Digo, me gusta también por el arte de Mark Bagley, siempre me ha gustado su trabajo. Pero honestamente todo el run de Seth Wells, así como que lo dejé muy. La verdad es que ni lo peleé. Y me gusta mucho Spider-Man, tú lo sabes, me encanta el personaje, pero a la mala aprendí de que no porque te guste el personaje tienes que comprar todo, ¿no? Sí, de veras. Eso lo aprendimos. ¿Y saben qué es lo malo? Terminamos aprendiéndolo. Pero nos tomó más de un intento. Y sobre todo con los X-Men. Sobre todo con los X-Men. Como que con Spidey era más sencillo porque son. Literalmente es un solo personaje y hay menos cómics, ¿no? Pero con los X-Men, no, sí, tomó más de un intento. Ni modo. Me dio curiosidad simplemente el pues que todo el mundo así de, bueno, pues ya, qué bueno. Incluso los que son fans, o sea, los que de veras, sí, como que sí les gustaba, es de, bueno, pues ya había todo, ya, como que ya acabó lo suyo, ¿no? Ya, se estiró demasiado y yo dije, uff, damn. Sí, y pues ahora está la duda de quién va a escribir y quién va a ser el nuevo dibujante y todo, el nuevo equipo creativo, ¿no? Sí, le dijeron por ahí, le preguntaron a Gail Simone, pues ahorita está en los cuernos de la luna con X-Men. Oye, ¿no te gustaría, es un fan, ¿no? ¿No te hubiera gustado a ti como seguir la siguiente ahí en tomar la batuta en Spidey? Y ella no, está bien. Ahorita no, joven. Ahorita no, otro día, con más calmitas, ¿eh? La verdad es que sí es una posición que no le desearía a mi peor enemigo, ¿eh? Y menos ahorita, porque literalmente tienes la competencia en casa, con otro título. Sí, Ultimate Spider-Man, que todo el mundo ama y quiere. Ajá, exacto, y así de, pues a ver, hazle como eso. Ah. Si es de competencia eso, pues mejor no. Pero yo siempre voy a hacer, no va a pasar, nunca va a pasar. Pero yo soy de la idea que una vez que acaba un run muy largo de un personaje, debería tener un tiempo de gracia para descansar. Fíjate que no lo había pensado, pero me hace mucho sentido tu comentario, ¿eh? Yo digo. Sí, pues sí. Mira, pasa con personajes menores. Se ha pasado varias veces con Runaway, se ha pasado con Moon Knight. Ha pasado alguna que otra vez, no siempre, pero por algunos momentos ha pasado con Daredevil. Ese no es personaje menor, sobre todo ahorita, pero en su momento no era la gran cosa, eso me refiero. Hace mucho tiempo que, por ejemplo, pasó con Punisher. Con Punisher, definitivamente ha pasado con Punisher. Iba a decir ¿cómo se? Cuando juntas a Luke Cage y a Iron Fist se llaman Heroes for Hire. Heroes for Hire, hace mucho tiempo que no hay un cómic de Heroes for Hire, en su momento fue la onda. O sea, yo siento que cuando digo, es mi sentir. Después de que hay un run, independientemente de si sea muy malo o muy bueno, pero que ha sido muy famoso, como que se me haría sano que el personaje, ok, lo dejamos descansar un ratito, sobre todo sabes que en el caso de Spidey, que Peter aparece en muchos otros títulos y aparte hay otros títulos araña, pues ahí los dejamos, ¿no? O sea, esos que se marquen solos, ahí que metemos a Peter de repente para que la gente se acuerde de él, y después volvemos a relanzar con un número uno otro equipo creativo y sacamos más dinero, ¿no? Pues no lo veo nada mal, o sea, porque hasta incluso el interés de la gente por un nuevo número, pues se va a disparar, ¿no? Sí. Honestamente es más o menos, o sea, dentro de, con sus salvedades, es lo que ha estado pasando con X-Men. Cierto, sí. Y pasó muchas veces, ¿te acuerdas? O sea, en la era en donde no queríamos al... Bueno, Marvel, yo sí. Pero Marvel no quería a los X-Men y todo eran Humans. ahí tenía que hacerlo porque honestamente, sencillamente, no jaló. Sí, exacto. Y Fantastic Four, no hablemos de eso, ¿no? No había título de Fantastic Four. Sí, porque lo tenía Fox y ya no eran nuestros amigos, pero sí, también es cierto, ¿eh? No hubo por un buen rato cómics de Fantastic Four. Digo, no sé, no va a pasar, no es algo que vaya a pasar en este mundo, pero ojalá a alguien se le prendiera el foco de repente. Oigan, dejen descansar de repente a tal o cual propiedad intelectual, luego regresamos y van a ver cómo... Pues, como pasa incluso con la gente, ¿no? O sea, necesitas un descansito y después llegas menos menso. Ándale, sí, es un muy, muy buen punto, ¿eh? Te digo, tienes razón, no creo que pase, pero ok. la intención es esta. Hablando de Marvel, por ejemplo, una cosa que sí pasó, que no pensé que fuera a pasar en la vida, pues es que regresan los videojuegos de Marvel y Capcom. Sí, cuando me pasaste la noticia estaba yo feliz, ¿eh? Digo, lo cual es raro en muchos sentidos. Para empezar, o sea, ya desde aquí, ¿no? El asunto, ¿por qué no sé? Ya no podías conseguir los juegos de Marvel vs. Capcom, los juegos de Street Fighter contra X-Men. Si esas vamos, ni siquiera el de X-Men Children of the Atom. Es porque estaban en el infierno del copyright. No sabemos exactamente cómo se llegó a un acuerdo. Seguramente hubo muchos billetazos de por medio. Como siempre se resuelven las cosas de copyright, hay que ser honestos. Claro. Pero, pues sí, en estos días fue el Nintendo Direct, que dicen los que saben que, pues básicamente le tuvieron que hacer manita de marrano a Nintendo para que, oye, no va a haber Nintendo Direct este año, acuérdate que no hay E3, ya no hay grandes eventos de videojuegos, pues, y Nintendo es como que, bueno, pues ahí están nuestras porquerías, miren, también tengan esto, ¿no? Y puros anuncios muy que llamaron mucho la atención, ¿no? El que más llamó la atención me llamó, y el que llama mucho la atención, me llama a mí la atención, es el de Marvel contra Capcom, que es una colección de juegos. Vienen 7 juegos en total, empezando por el juego que empezó todo, que ya casi nadie se acuerda de él, X-Men Children of the Atom. Es una, que era un juegazo, ¿eh? Era un juegazo. Ahí, desde ahí mantuvieron ese estilo de juego. ¿Sabes qué fue muy revolucionario? El que el escenario se extendiera para arriba. Que pudiera saltar así, al tote, volar, etcétera. Y hacías combos que no habíamos visto, ¿no? Sí, sí, sí. Y era difícil con ganas. Yo sí. Nunca lo acabé. El último enemigo era Magneto. Magneto. Y para mí era imposible. Yo nunca pude con él. Yo tampoco. Yo llegué... sí le gané al Centinela. A Magneto nunca, ¿eh? No, yo a Magneto en la triste vida le he ganado. Ni le ganaré. No, está muy cañón, honestamente. Pero pues, sí, después de ese fue Marvel Super Heroes, cuando fue todo el asunto de las gemas del infinito, fíjate. Sí, claro, por supuesto. Y que mucha gente... Yo creo que muchos de mi generación y tal vez la tuya que no leían cómics, ahí supieron quién era Thanos, qué era lo de las gemas, y cuando salieron las películas pues se volvieron locos, ¿no? Pero para muchos ahí conocieron esa historia, ¿no? Sí, estoy seguro que sí. Tenía muy buenos gimmicks, o sea, como que era expandir... Es que, ¿sabes qué? Todos esos juegos fue como que ir expandiendo el concepto. Después de Marvel Super Heroes, que en vez de ya nada más utilizar a los X-Men, utilizamos a muchos personajes de Marvel. Me acuerdo mucho que los fans de Marvel y de los cómics en general estábamos vueltos locos. Cuando llegó Street Fighter contra X-Men fue de, oh, holy shit. Sí, eso no lo veíamos. Ah, porque estaba el Easter Egg, ¿te acuerdas? En Children of the Atom había un Easter Egg que si lo terminabas el juego en Perth, no me acuerdo, era muy difícil. Sacabas a Akuma. Sí, sí, sí, sí. Y fue así de como que, no manches, Akuma. Cuando ya llegó X-Men, no, sí, X-Men versus Street Fighter, ¿no? Sí, que fue después de Marvel Super Heroes. Sí, claro. Ahí fue como que fue una locura, o sea, porque ver, por ejemplo, incluso a Ryu lanzar un... Pues básicamente era un Kamehameha, ya no un Hadouken, ¿no? Hay que ser sincero, sí. Y darse sus cates con Cyclops. Ah. Oye, ¿te acuerdas que en paralelo, por ejemplo, salió Children of the Atom y luego salió Marvel Super Heroes? Eso estaba en las Arcadias. Sí. No sé si llegaron a algún formato casero, tal vez sí, no sé si a PlayStation. PlayStation. Ok. Mientras eso pasaba y Nintendo se dormía en sus laureles y apenas estaba para sacar el Nintendo 64 y estaba... Y el Super NES ya iba a morir. ¿Te acuerdas que lanzaron pues su equivalente, pero Beat'em Up, ¿no? Sí. Mutant Apocalypse, creo que se llamaba el primer juego. X-Men. Mutant Apocalypse como para ser el equivalente de Children of the Atom y después... Tal cual se llamó Marvel Super Heroes, igualito, pero será como que la continuación, digamos, de Mutant Apocalypse, pero con otros personajes de Marvel, Iron Man, Spider-Man, sí. Hulk, etcétera. Mismo sistema de juegos. No eran malos juegos. Bueno, había cierto hit ratio que tenían que era bien rarito, pero en general no eran malos juegos, ¿eh? Algunos personajes tenían problemas en el hit ratio. Normalmente era bastante bueno. Y me acuerdo que por lo menos en Apocalypse, el hit ratio, más bien el problema era cuando para los personajes que tienen una habilidad o algún ataque a distancia, dígase Cyclops y Gambit, de repente era medio wonky ahí el hit ratio. Sí, tienes razón. Y era algo que no estabas acostumbrado, por ejemplo, a hacer, tenía que ser un Hadouken en un juego de plataformas para disparar un rayo, ¿no? Sí, exacto. Así que como que era medio frustrante de repente. Con todo eso lo acabé, ¿eh? Con todos los personajes. Yo también. Y también acabé el de Marvel Super Heroes. Que me acuerdo, sí tiene un subtítulo. Era War of the Gems. War of the Gems, sí es cierto. Ahorita lo estuve buscando, pero lo acabo de encontrar. Sí, ese nada más lo acabé con Iron Man. ¿Por qué? Porque era más fácil. Sí, sí, sí. Pero como dices, era como que lo más equivalente que podías tener para aprovechar el bug, ¿no? Ya cuando llegamos a Street Fighter, X-Men vs. Street Fighter, pues ya ahí se rompió todo, ¿no? Ya no había qué hacer, ¿no? Sí, sobre todo porque no sé si lo sepan, pero en ese entonces lo que pasa es que empezó todo ese beef que tenía Capcom con Nintendo. Sí, claro, tienes toda la razón. Por lo que ya sus juegos ya, incluso su último juego, creo que fue el de Street Fighter Alpha 2, era un asco en Super NES, ¿eh? Estuvo muy mal porteado, sí, sí, sí. Digo, tenían mucho beef porque ya no... Tengo entendido que fueron ahí unas diferencias creativas y de negocios. Realmente no sé bien cómo estuvo, pero sí, no, ya no fue lo mismo. Uh-huh. Y pues bueno, Capcom terminó como que siendo más cuates de Sony y lanzaron muchos más juegos para el PlayStation de Sony que ya después para lo que hizo Nintendo. Tendría que buscarlo, pero me parece que o no hubo ninguno o hubo muy pocos juegos de Nintendo 64 de Capcom, ¿eh? Sí, no sé si hubo Dino Crisis, Resident Evil, ¿no, verdad? Creo que no. Dino Crisis te puedo asegurar que no, esos juegos salieron para PlayStation. Resident Evil no sé. ¿Quién sabe? Nada, si no sé, buen punto, ¿eh? ¿Te acuerdas que hubo hubo Mega Man 3 en Super NES, no? Que es el que todo mundo quiere y adora, pero el que luchó, pobres de Capcom, lucharon mucho para que el que pegara fuera el de PlayStation, porque la postre fue el que, o sea, con este tipo de sprites y de gráficos y demás hicieron los demás juegos de Mega Man X, luchó mucho para que pegara y no pegó. Sí, no pegó. El 4 fue el que sí les pegó, ese sí. Aparte porque ya fue exclusivo, ya no lo tenía Nintendo. Uh-huh. Era un juegazo. O sea, si nunca han jugado el Mega Man X4, chef kiss, o sea, de mis favoritos de la franquicia, ¿eh? Sí, así que... Digo, y por ejemplo, y fue también durante esa época en donde, ¿qué crees? Sale todo el asunto. O sea, despuesito de eso fue donde empieza a salir todo lo de Children of the Eight, Marvel Super Heroes, bla, bla, bla. Cierto, cierto. Y que ya salía eso en PlayStation, que así se podían jugar. Bastante bien el port de Arcadia a PlayStation, ¿eh? Sí, eso estaba bastante bien. Honestamente era... No sé si era... Podemos decir que era igual o no, pero... Era increíblemente similar. Por cierto, estaba buscando... Sí, ¿sabes qué? Sí existieron algunos... O sea, dio su brazo a torcer. Sí hubo Resident Evil de Capcom para Nintendo 64, Ok. Y hubo un Mega Man 64, así, ni supe qué rayos, ni quiero saber. Que creo que ese era... No era de plataforma, era... Sí, 3D sí, feíto, Era 3D y nadie le gustó. No, es que Mega Man, neta, no funciona así, No. Hay juegos que normalmente de 2D o plataformas saltan a 3D, pegan, o sea, y jalan bien. Zelda es uno de ellos. Mario, Metroid, por supuesto que sí. Mega Man nunca se pudo. No. Ojalá. No. Bueno, y te decía, y con esto de Marvel contra Capcom, pues honestamente ese fue nuestro Infinity War para nosotros, Sí, claro, sí, cierto, esa sensación, Sí, porque después de lo de X-Men contra Street Fighter, ¿qué más puede hacer? Marvel Super Heroes contra Street Fighter, y de, oh, shit, ¿qué más puede salir? Olvídate, todo lo de Marvel contra todo lo de Capcom, ya, o sea, fue el acabose, Y ahí sí tenía, era la locura, tenías a Darkstalkers, Street Fighter, Captain Commando, creo que Final Fight. ¡Sale Mega Man! ¡Mega Man, claro, por supuesto! Tienes razón. ¡Sale Mega Man! No lo sé, de Cates, no sé, contra... Wolverine. Contra Wolverine, dices, ok. Desde el upside, pero bueno. Y de Marvel Super Heroes tenías, o sea, del lado de Marvel tenías cualquier cantidad de, o sea, lo que te imaginaras, ¿no? Algunos que honestamente yo ni conocía, ¿no? Strider yo no lo conocía. ¿Strider Hiryu de Capcom? Capcom. No, ni yo. O sea, sé que era un juego de plataformas, pero nunca lo jugué. Yo lo conocí por los Game Grumps. Es uno de los juegos favoritos de Danny Sexbank. Ah, sí. Ah, ok. Por alguna razón, ¿eh? Oye, ¿te acuerdas que salía, no sé, Shuma Gorath? Ese es un asunto, ¿eh? Esos juegos vienen... es la versión completa. Es decir, vienen con Shuma Gorath. Que ese es un tema, porque ni siquiera en la película de... Del Doctor Strange, la 2, no pudo llamarle Shuma Gorath. Porque Shuma Gorath realmente no es un personaje de Marvel. No, es de Robert Howard. Sí, y ahí en los juegos viene, ¿eh? Así que... O Lovecraft, uno de los dos, no me acuerdo cuál, pero sí. Sí, así que... No sé. No sé cómo le hayan hecho... ¡Dinero! Evidentemente fue dinero. O a lo mejor no se dan cuenta. No sé qué onda. ¿Y te acuerdas que ahí muchos conocieron a Onslaught? Tienes toda la razón, sí. Es uno de los jefes finales. El jefe final de X-Men contra Street Fighter creo que es Apocalypse, ¿no? Es Apocalypse y el donde ya es el Onslaught es Marvel Super Heroes contra... Capcom, ¿no? Capcom. Sí. Entonces, el de Marvel contra Street Fighter, ¿quién era el jefe? ¿Akuma y A Kumai Bison, ¿no? No. ¿A Kumai y quién más? I don't know. No me acuerdo, tendré que buscarlo. Pero... Fíjate que de todos los juegos, el de Marvel contra Street Fighter es el que menos me acuerdo. O el que menos jugué. Tengo entendido que es el que menos tiempo duró, ¿eh? O sea, porque muy rápidamente salió Marvel contra Capcom. Ajá, y ese sí lo tengo perfectamente claro, el de Marvel contra Capcom. Que incluso lo tuvimos en PlayStation, jugamos muchísimo con ese. Y todo el rollo ahí de Onslaught y todo eso, muy padre, ¿eh? O sea, muy bien. O sea, realmente la saga de Onslaught no tenía muchos años de haber salido, quizá unos 5 o 6 años, ¿no? Algo así. El que yo más me acuerdo es el Marvel contra Capcom 2, ¿eh? Yo de ese no tanto, no lo jugué tanto, fíjate. Me acuerdo que salía Marrow, por ejemplo. Salía Marrow. Y Cable. Sí, salía Cable. ¿Pero quién era el jefe final? Era un dude verdecito y chistoso. ¿Quién sabe? No acuerdo cómo se llamaba el feliz, pero no era lo más divertido del mundo, ¿eh? Lo bueno era pues, jugar lo demás, ¿no? O sea... Exactamente. ¿Qué dicen los que saben de juegos de peleas? Que es en particular Marvel contra Capcom 2, es de los mejores juegos en la historia. Punto. Pues sí, sí, coincido. O sea, muy variado en personajes, en combos, jugabilidad. Bastante equilibrado hasta eso. Y aparte, con una base de fans increíblemente fiel. Yo nunca había visto, de veras, jamás en la vida había visto una base de fans tan fiel y tan entusiasta de algo. ¿Verdad que sí? Es increíble, o sea, es sobre todo porque era un juego que ya no podías conseguir, o lo pirateabas, o sea, lo jugabas en port, o pagabas una lanísima, que era ridícula para tener el juego original así, en físico, ¿no? Físico, la gente ya abusaba. Y yo, o sea, sigo a un par de personas que juegan juegos, uno de ellos que se llama Kenny, no sé qué rayos, tiene, no una, tiene dos Arcadias de Marvel contra Capcom 2 en su sótano. ¡Wow! ¿Y por qué dos? Para más placer, ¿no? Para más placer, porque es la si se la muela una. No, pues sí, ok. Entonces, ok, sí, claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Oye, un paréntesis hablando de Arcadias, ¿has jugado recientemente, llamémosle en los últimos 2 o 3 años de tu vida, ¿has jugado en alguna Arcadia o en algo que simule ser una Arcadia con una palanca y botones? No. Yo lo hice hace 2 semanas. ¿A poco? Sí, me topé en un Liverpool. no nos pagan, pero pues ahí está. Pero pues bueno, es parte de la vida. Una Arcadia, o sea, simulaba ser la Arcadia original de Mortal Kombat, del primer Mortal Kombat, el clásico, el del principio de los 90s. Oh, shit. Más chiquitita si quieres, o sea, más compactita, o sea, pensada para que la tengas en tu casa, o sea, así en un lugarcito, ¿no? Y y estaba, pues, obviamente, no de moneditas, ¿no? Sí, pues juégale, ¿no? Y me puse a jugar. Apesto. O sea, ya no me acuerdo cómo era jugar retas con la palanquita, o sea, con el joystick. Para mí es pad y se acabó, ¿eh? Mira, también Mortal Kombat no era lo tuyo, ¿eh? No. Mira, sí lo logré acabar con Sub-Zero, creo, y ya, pero los demás no, ¿eh? Yo el único que acabé fue el 3. ¿A poco? Yo en la vida, ¿eh? Jamás pude. No, no hay manera. Ya, es que con eso de que llegaron los combos en el 3, dije, gracias al cielo. Sí, era bastante limitadito, y era más, pesaba más el morbo y la violencia, y lo novedoso del motion capture que tenía, ¿no? Sí, exacto. Sí, en el momento en el que llegaron como que combos y un poquito más de variabilidad en el juego, ¡ah, ya! Con eso, ya tengo con qué. Con Sector, por cierto, es con el que acabé Mortal Kombat 3. Oh, mira, hasta con eso. Pero sí, o sea, no digo, ahorita que mencionaste que este dude tiene sus dos arcades de Marvel contra Capcom. I don't know, dude. No me acomodaba para lanzar un Hijo Hadouken. O sea, y antes era como que lo más normal, pero bueno. Y fíjate, y es que también, aprovechando también, es que está raro con Capcom porque como que algo tiene Capcom, y es una empresa que no tiene problemas de dinero. O sea, es un estudio, a diferencia de los... pequeño rant del mundo de los videojuegos. Muchos estudios están quebrando porque son comprados por un... Private Equity se llama. O sea, es una empresa que compra empresas. Sí. Prima hasta donde más no poder, y como pues obviamente no van a dar los resultados que esperan, las terminan disolviendo y vendiendo. Por eso es que están tronando los estudios, no en realidad porque estén malos sus juegos o nada, en fin. Capcom no es de esos, nunca ha estado en venta, no está, su dueño dice que no estará en venta, y ellos están solventes y bien, no tienen broncas. Por lo cual se me hace extremadamente curioso que estén en, o sea, ya está esto con Marvel, ya quedó. Más aún, el anuncio se hace en un Nintendo Direct. Viene para también para PlayStation. Para Xbox no, por cierto, ¿eh? Oh, ok. Por cierto, es curioso. Viene para Switch, o sea, la consola, sí, de Nintendo, la más actual. Uh-huh. Y PlayStation 4. ¿Cómo? ¿Y el 5? Uh-huh. Pero, no, o sea, ¿no lo vas a poder jugar en el 5? ¿No hay manera? Oh, supongo que sí, o sea, si lo compras en físico, pues debe ser retrocompatible. O sea, los juegos del 4 son retrocompatibles. Si lo compras en físico, pues debería haber, ¿no? Pero tengo entendido que en la tienda en línea no hay, si te molaste. Qué raro. ¿Eh? No me preguntes, I don't understand. O van a sacar después un release para el 5 y así como que, miren, ahora disponible acá. ¿Quién sabe? Honestamente no sé. Te juro que no tengo idea. Pero bueno, el punto al que quería llegar es que ya está esto con Marvel, o sea, seguramente les va a dar una muy buena lana. Honestamente, por hacer algo que no... Sí, obviamente hacer como que la interfaz para la edición acá de todos los juegos y demás, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, hay que meter algo de producción, pero no es la gran producción, es cosa que ya tienen hecha. Sí. Aparte, no son juegos tan viejos como para que tenga que hacer tanto. ¿Te acuerdas cuando hicieron un... pues no remake, sino como que redibujaron todos los sprites de Super Street Fighter 2? No, sí, claro. Que eran dibujos incluso de los artistas de Udon, o sea, para hacer la animación más suave y todo. Pues eso sí, pero estos juegos no son tan... o sea, sí son viejitos, pero no son de... no se ven mal, o sea, escalarlos creo que no es tan complicado, ¿no? Sí, o sea, no se van a ver chistosos cuando los pongas en una pantalla de alta definición. Sí, correcto. Bueno, está eso. Y luego resulta que va a haber un DLC para Street Fighter VI, que son algunos personajes, no sé cuántos, creo que nada más son como tres, de Fatal Fury. ¡Wow! Ok. Sé que va a estar Terry, sé que va a estar Majira New. ¿Alguien más? No sé quién. No sé si vaya a haber más, pero... o sea, otra vez vas a tener ese pequeño mini crossover, ¿no? Pero esta vez nada más Street Fighter, Fatal Fury. No sé, muchos están especulando de... oye, ¿y no se animará otra vez Capcom acá? Como que hablarse si otra vez están hablando, pues no te podrán echar otros tragos con los de SNK y relanzar esos juegos. Ojalá, ¿no sabes cómo me encantaría volver a jugar Capcom versus SNK 2? Ese el juego 2, me encantaba, sí. Era... uff, de los mejores juegos de pelea. El 2 era la onda. Sí. Uy, era de tercias, ¿te acuerdas? ¿No? Era de tercias, al estilo de SNK. Sí. Y me acuerdo que cuando jugabas con... armabas tu tercia... tercia Fatal Fury, o sea, tenías creo que a Terry, a Joe Higashi y a quién. No, y metí a Haumaru de Samurai Showdown. Ah, no manches. El Haumaru era lento como él solo, pero cuando te daba un fregadazo. Daba fregadazo. Sí, no, qué juegazo. La música se me hacía buenísima también, ¿eh? Era un juego. También están inconseguibles, ¿eh? O sea, no existen en. O sea, no hay versiones modernas de esos juegos. Por eso es que también mucha gente está especulando así de, oye, y pues si ya están con estos, pues Capcom, ya, pues háblate bien con SNK para sacar estos otros, ¿no? Fíjate que dentro de, o sea, de esos grandes crossovers, ¿no? Capcom contra Marvel y Capcom contra SNK. Fíjate que el trasladar, por ejemplo, los movimientos de X-Men, Spider-Man, etcétera, y que hicieran juego con movimientos también nuevos y medio balanceados de los de Street Fighter, pero clásicos, que eran más al estilo alfa, ¿no? Era más el estilo de dibujo y de diseño de los... las versiones alfa de Street Fighter, ¿no? Sí, exacto. Como que se me hizo muy natural y como que muy, como que pegaba. Pero honestamente, cuando se anunció Capcom contra SNK, dije, no, o sea, no, esto no checa. O sea, como que la jugabilidad, la forma de hacer poderes, como que no iba a checar, y lo lograron. Balancearon muy bien. De hecho, podías escoger, ¿querías jugar estilo Capcom o estilo SNK? Sí, ¿ves? Y el que escogieras a un personaje u otro no te limitaba. O sea, podías jugar a los personajes de SNK estilo Capcom y viceversa. Sí, y son diferencias pequeñas si quieres, pero los que jugamos las dos franquicias sí las notábamos, ¿no? Así como que pequeñas, no sé, dude. Bueno, sí, o sea, la forma, por ejemplo, de cargar poderes, ¿no? En SNK es más, más complicado, ¿no? Sí, eso de tener que presionar, no me acuerdo qué botones, y, o sea, que estás básicamente pues indefenso mientras se agarra, como que no, me gustaba más a la Street Fighter de pégale a alguien, uh-huh, te carga solito. Sí. Es otro estilo. ¿Qué juegazo ese de también? Ojalá, esperemos que eso también pueda llegar, ¿eh? En una de esas, ¿quién quita que no, verdad? Y incidentalmente, como hay personajes de varios otros, de otros lados, pues la gente también está preguntando de, oye, ¿y esta vampira loca quién es? Pues es que en los de Marvel contra Capcom sale Morrigan. Ah, Morrigan, sí. Esland, de Darkstalkers. Así como que también la gente dice, oye, ¿y esto qué es, no? Y ya le están dando acá sus lecciones, sus baños de pueblo de Darkstalkers. Darkstalkers me gustaba mucho, pero del 2 en adelante. O sea, hay mucha gente que no ubica a los Darkstalkers, no ubica a Morrigan. ¿Sí? ¿Eh? A fucking Morrigan, el personaje de Darkstalker, sí, no la ubican. No manches, eso se me hace como decir no saber quién es Chun-Li. Mira, o sea, sí, claro, para los que vivimos en nuestra época y teníamos ojos, pues por supuesto que conocemos, ya no digas a Morrigan, todos los demás Darkstalkers, Dimitri, Wichil, Felicia. Felicia también. Felicia creo que no sale también, o por lo menos como un power-up también en uno de esos juegos. Creo que sale como el power-up. No, también era jugable. También era jugable, sí, ¿verdad? Sí, en el de en el que es X-Men contra Marvel. X-Men contra Street Fighter, ¿no? No, porque es puro Street Fighter. Marvel y contra Street Fighter. Marvel contra Street Fighter. Ahí es donde tiene que salir Felicia, estoy seguro. Sí, o sea, como que esos personajes de. Sí, ¿no? O sea. ¿Cómo no los conoce uno? Pues no, hay mucha gente que no los conoce. Qué increíble. Me acabas de dar un dato sorprendente. O sea, yo pensaba que, sobre todo entre la comunidad más, o sea, otaku, japo y todo eso, yo, como que Morrigan, hasta friegos de cosplay hay de Morrigan, o ya no sé si ya no se disfrutan de Morrigan, pero cuánta gente no hubo así, ¿no? Es probable que ya, ahora sí que, pues que como no estamos tan enterados, dude. No, sí. Tengo en la cabeza, pero ay, carnal, pues que ya tiene muchos años. Tengo muy en la cabeza de una cosplayer que se llama Dalin o Dalin, no me acuerdo cómo se pronuncia, que la mole siempre la invita. Y en alguna publicidad de Smash, de cómics de Smash, en contraportada estaba Dalin o Dalin disfrazada de Morrigan. Y dije, pero eso no tiene mucho. No tiene mucho, tiene más de 10 años. Ya, ándale. Así que no, pues sí, tienes razón, tiene sentido que haya gente que no sepa quién es Morrigan. Que nunca jugaron Darkstalkers, que ese sí estaba difícil, ¿eh? Muy difícil de jugar. Porque no era Street Fighter, ¿eh? No, tenía otra forma de juego, los personajes eran como más bulky, como que entenderle a sus combos no era tan sencillo, ¿eh? Sí, su hitbox también era raro, y variaba mucho entre personajes. Uh-huh. ¿Te acuerdas de Amingo? Por ejemplo, Amingo era un dolor de cabeza jugar con ese, ¿eh? Que sí, claro, también él sale en el de Marvel contra Capcom 2. Ajá, sí, es un cactus, que era mexicano, ¿no? Es un cactus mexicano con sombrero y todo. Y a los japoneses les importa un carajo los estereotipos, ¿no? Sí, está bien. A mí se me hacía divertido el cactus. Pero el amigo era pachón. Jugar contra él en Darkstalkers era horrible. Oye, el personaje mexicano que jamás dije, o sea, este T-Hawk, dije, Commander, ¿no? Ah, ese no era mexicano, ese era, bueno. Decían que era de Chihuahua y así de, pues a Chihuahua, pero no. Pues, si ustedes dicen. Te la compré más cuando salió El Fuerte. Dije, ok, es estereotípico luchador mexicano, pero estaba chido. Acabo de jugar con ese dude. Yo sí lo acabé. Sí acabé Street Fighter 4 con ese. Yo me acuerdo que Street Fighter 4 lo acabaste con todo mundo. El último que lo acabaste fue Dalsim. Y nunca quise volverlo a hacer. Sí, no, sí te entiendo. Sí, no. Digo, acabarlo con Ken fue complejo, pero lo logré rápido. Con Dalsim fue horas y horas y horas hasta que lo pude lograr. Y dije, no vuelvo a hacerlo, ya vi su final, adiós. Nadie te culpa, ¿eh? Anyway. Así que qué buenas noticias, ¿eh? Me da gusto esos regresos. Sí, está curiosón, está bonito. No sé. Con razón hasta salieron, o sea, con esa fascinación de Morrigan que me dices, ahora me explico. Había unas pantallas cuando terminaba una pelea en el Marvel contra Capcom, no me acuerdo en cuál, que salían, por ejemplo, no sé, estaban... combinaban dibujos de Spider-Man. Por ejemplo, hay uno en particular de Spider-Man y Morrigan, donde hay un letrerito así como que, oye, te invito a salir, o no sé cómo está. Y de ahí han salido cualquier cantidad de fan arts, fan fictions, donde Spidey le pone el cuerno a Mary Jane con Morrigan, y así de, ¿y ahora de cuándo acá? Pero ahora con esto que me dices, pues con razón, o sea, no sabían bien qué onda con Morrigan, se les hizo así como que, ay, vamos a shippearla con Spidey, ¿no? Lo que pasa es que la pantalla, aquí lo tengo, dice Spidey, espero que MJ no se enoje si llego tarde. Sí, como que ok. No, y hay otros que se van más por el lado pachón, ¿no? Así de como que son bros, ¿no? Ok, también está bonito. Sí, y bueno, recordemos que en ese tiempo Spidey se había casado. Sí, no había... Mefistazo. Cosas. Wow. Toda una cápsula del tiempo de esos juegos, ¿eh? Sí, se va a poner bonito. A ver si los consigo. Ahora sí, me gustaría conseguir una edición en físico. Honestamente, por la única razón de... Si a alguien se le ocurre de no siempre otra vez nos pelamos y nos enojamos, ya no me lo puedan quitar. Ándale, sí, exacto. Sobre todo eso. Sobre todo esa parte. Y supongo, pues, en físico no debería haber problema, ¿no? O sea, el PlayStation 5, si toca el 4. Así que, bueno, a ver. Excelente, mi hijo. Pues yo creo que nos vamos a un pequeño break. Sí. ¡Oh, Dios! ¿Qué pondremos de corte musical? No sé. O sea, ¿qué tenemos? ¿De qué vamos a hablar? ¿No? Y es que ahora sí, obviamente, si están en Spotify o cualquier plataforma, se quedará en recomendación como cada semana. Pero si lo escuchan en Archive, tenemos corte musical, ¿no? Tenemos corte musical. Hoy te va a ser de Daft Punk. ¿Qué quieres poner de Daft Punk? Me gustaría... ¿Por qué no pones tú el de... bueno, no sé... ¿Pongo yo el de Merit o el del final? Sí. No voy a poner nada del Discovery, porque lo van a escuchar todo el resto del programa. Ustedes se aguantan. Uh-huh. Así que vamos a poner otra de las canciones de Daft Punk que me gustan un resto. Vamos a poner Contact de Daft Punk. Ah, ¿de qué disco fue ese? Ese fue del Random Access Memories. También un discazo, ¿eh? Bueno, si no están en uno de los servicios de streaming cochinos, donde el copyright nos dice que no podemos, bueno, pues vayan y búsquenla. Si están escuchando el programa en Archive, pues a continuación viene Contact y disfrútenla. Ahorita nos vemos. Jack was talking about it. It's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object, and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock, about... maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there. Y ya estamos de vuelta en el Café Comiquero, en esta edición especial de Café Interestelar 555. Sí. Porque es especial en muchos sentidos. Número uno, o sea, 555 episodios, holy shit. Número dos, cuando decimos 555, yo no puedo decir ese número sin acordarme de Daft Punk. Efectivamente. Sí, no, digo, nos faltaría un 5, ¿no? Porque son 4 5, pero, hey, se oye, ¿no? Sí, exacto. Bueno, por ahí va, ¿no? Sí, exactamente. Y pues sí, cuando hace mucho tiempo, cuando mi hermano y yo platicábamos así de siguientes programas y lo que sea, mi hermano tuvo la gran idea, así de, oye, 555 programas, 555, y está esta maravillosa pieza de música, cultura, arte, etcétera, que es Interstellar 5555 de Daft Punk y Leiji Matsumoto. Y dijimos, va. Es que, o sea, por sí solo, digo, el disco es muy pachón, lo que quieras, pero pues, ¿cómo íbamos a hacer algo? Digo, podemos y queremos, ¿no? Total, es nuestro programa, aquí nos pueden decir que no. Pero teniendo la excusa de que, pues básicamente existe una película al respecto. Claro, ¿por qué no? Y más porque se alinean las cosas, porque justamente esta semana que pasó, pues se llevó a cabo el Festival de Tribeca en Estados Unidos. Y es la primera vez que se proyecta en cines, en una pantalla de cine, evidentemente, en el Festival de Tribeca, la película completa, Interstellar 5555, en resolución de 4K, remasterizada. Muy importante eso, porque la realidad es que si ustedes buscan esta película, la pueden encontrar hasta gratis. En YouTube pueden verla completita, todos los videos, ¿no? Sí, sí. Sóplense los comerciales, pero sí, claro. Sí, ahí la pueden ver completa. Obviamente con la calidad, lo mejor que hay, pues que era versión DVD. Hablamos de una película que tiene ya 21 años, ¿no? Ay, sí. Entonces, pues no había como ese port, o sea, o esa remasterización hacia pantallas actuales. Ya la hay, se estrenó en el Festival de Tribeca en cines. Difícil que publique, que llegaran a un cine aquí en México. No imposible, ¿eh? O sea, mira, ya hemos visto resurgir tantas cosas como Marvel contra Capcom o los crossovers de Marvel y DC en cómics. Ya nada me sorprende, o sea, puede pasar, ¿no? Entonces, si en algún momento algún Cinépolis, Cinemex, quien quieran, se le ocurre así como que una función especial de Interstellar de Daft Punk en cines. Mira, ya han pasado muchas cosas de anime y todo ese rollo, ¿por qué no, no? Miren, si Ghost va a sacar su película. Ah, sí, la de Right Here, yeah, Right Now. Right Here, Right Now se estrena mañana. Y eso nos lleva, por ejemplo, a todo este comentario de, como dices, la música y películas, animación, etcétera, pues muy ligadas desde hace muchos años, ¿no? No es, desde luego, esta no es la primera producción audiovisual donde la música es la base de toda la historia. O sea, hay muchas, terminalmente, por ejemplo, The Wall, ¿no? de Pink Floyd, Michael Kamen, que hizo la instrumentación y todo ese rollo de aquella película. Pero, por supuesto, este fue un caso muy particular, un trabajo redondo en muchos sentidos, ¿eh? Sí, cierto. Esta película, toda basada, o el soundtrack, podríamos decir, o el disco que es la inspiración base, etcétera, para esta película, es el disco Discovery, de Daft Punk. Disco que, por cierto, poníamos mucho como fondo en los primeros años del café, porque podíamos, ¿no? Poníamos mucho de Daft Punk. Sí, poníamos ese, pusimos también el de Human After All. Human After All, exactamente. Sí. Ya los demás creo que ya no. Por ejemplo, pues no, creo que después ya no pusimos más, porque también creo que se nos acabó el 20, ¿no? De poner música. Pero sí lo poníamos bastante de fondo y era muy padre, porque era en su mayor parte, sí había vocales en algunos temas, pero en general era sobre todo más instrumental. Y por supuesto está el componente ñoño de que pues es la música de una película de anime. Y no cualquier animación, honestamente, Sí, diseños de Leiji Matsumoto, por cierto. Sí, Leiji Matsumoto, pues animador, mangaka, director, etcétera. En paz descanse ya el señor, por cierto. Que pues tuvo mucha fama con varios proyectos. Y, el que yo tengo muy en la mente, porque hasta los diseños pues, se parecen muchísimo, La princesa de los mil años, ¿te acuerdas? Bueno, es que Leiji Matsumoto tiene esa característica de los pues de los grandes mangakas. Todos los personajes se parecen. Es como si alguna vez lo dijo ¡ay, Dios! Se me está yendo el nombre y qué feo. El dios del manga se llama... Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, que... Sí, todos mis personajes se parecen. Hagan de cuenta que son actores que interpretan distintos roles. Y varios artistas lo tomaron en serio, ¿no? Rumiko Takahashi, Masami Kurumada, exacto. Oye, que no hay fijón. Digamos lo mismo pasa con ¡ay! ¿Cómo se llama ese cuate? ¿Leiji Matsumoto? Leiji Matsumoto, sí, perdón. Por cierto, la animación es de Toei Animation. Ahorita que me acordé de Toei, ya me dije, cierto, esto es de Toei, por cierto. Uh-huh, de Toei Animation. La historia es desarrollada en conjunto con la banda, con los dos integrantes, que son Thomas Van Galter y... ¿Cómo se llama? Manuel, Guy Manuel, ¿no? Guy Manuel Omen Cristo. Eso, exactamente. Es un nombre bastante difícil de pronunciar. Franceses los dos. Historia también de Cedric Herbert. Y pues fue dirigida por Kazuhisa Takenouchi. Él es el director como tal de la animación. Y pues el desarrollo de Leiji Matsumoto, ¿no? Sí. Una nota muy padre al respecto de que esta idea la tenían... tenía Daft Punk, quería hacer una película con la música de su disco Discovery desde que lo estaban grabando. Uh-huh. Y querían hacerla live action incluso. ¿En serio? Sí, tenían la idea de que fuera un live action y la historia diferente. Querían una onda más como de protesta social, una cosa así. Pero resulta y resalta que ellos dos eran muy fans del anime y del manga. Y uno de sus... O sea, es curioso. O sea, creo que entre... No sé si coincidas conmigo, pero... Como que entre los grandes nombres que cuando dices los grandes mangakas o los grandes animes o mangas de carácter ya legendario y que se pronuncian casi en la misma... En el mismo respiro, pues te suena Osamu Tezuka, Akira Toriyama, Masami Kurumada... Rumiko Takahashi, Hayao Miyazaki, desde luego, en otros tenores, pero como que suenan. No mucha gente te dice Leiji Matsumoto. Es cierto, es cierto. Y es curioso, pero ellos eran grandes fans de Leiji Matsumoto. Les encantaba la idea y le fueron a proponer a Leiji Matsumoto así de, oiga, señor Matsumoto, somos unos vaca gallín franceses, queremos hacer esto, ¿cómo ve? Mira, no me suena tan raro la idea, porque por alguna... No me preguntes por qué. La princesa de los mil años fue un éxito en Francia. Fue un éxito en Francia, ¿verdad? Cierto. No, si me preguntas el por qué y ya como que más datos al respecto... Uh-huh. Pero, yo me acuerdo mucho, digo, va a sonar muy feo, cuando falleció Leiji Matsumoto... Pues obviamente, o sea, dentro de las cosas que inmediatamente salieron a... Pues dentro de sus semblanzas y demás, fue todo este asunto de Interstellar 5555. Y me acuerdo mucho de una nota que leí. Y era de una publicación de música, ahorita no me acuerdo cuál fue. Y no era Rolling Stone, ellos ni se acordaron, honestamente, creo. Pero bueno, era una publicación famosa de música. Y bien que hubiese ese pequeño comentario de rápido, ¿no? No sé si sea totalmente cierto, pero recuerdo perfectamente en todas las letras que decían que una de las razones por las que como que Daft Punk se acercó a Leiji Matsumoto, pues antes que cualquier otro mangaka, es que su trabajo, particularmente La princesa de los mil años, tenía mucho jale en Francia, sobre todo en los, pues, en los 90, cuando Daft Punk estaba pues iniciando y tenía sus años formadores. Con razón. Mira, aquí en México lo pasaron, pero no puedo decir que haya sido un hit. No, y aquí La Princesa de los Mil Años tenía un gran hándicap. Pasaba muy, muy temprano y antes de Caballeros del Zodíaco. Cierto. Lo recuerdo perfecto, los sábados. Era el capítulo nuevo de Princesa de los Mil Años y luego Saint Seiya o Caballeros del Zodíaco. ¿Cuál quería ver uno? Francamente, Caballeros del Zodíaco. Sí, pues qué podemos hacerle, ¿no? Sí, y no era mala, ¿eh? Y también, sí me gustaba Princesa de los Mil Años, pero ¿sabes cuál me gustaba más? Galaxy Express. Ese lo pasaban en el 5. No sé si era una ova resumida o qué onda. Todo giraba alrededor de trenes espaciales. Una historia bastante cruda en su momento para mí, ¿eh? O sea, de robots y toda la onda. O sea, futurista de robots. O sea, como que... Luego esos conceptos de mezclar western con el espacio no se me hacían tan raros a la postre, ¿no? En su momento era de wow. Pero me acuerdo que esa en particular me gustaba mucho, ¿eh? Yo era fan de Captain Harlock. ¿Cómo olvidar? Claro, por supuesto. Que también creo que lo que yo llegué a ver creo que era más bien una película hueva resumida nada más. No me importaba. Cada que la ponían yo estaba ahí como mencito. Me encantaba Captain Harlock, me encantaba el personaje, me encantaba su desgraciada nave. Piratas espaciales que no hay que amar, ¿no? No recuerdo el nombre de la nave, pero estaba bien awesome. Ay, y tenía un nombre bien awesome. Déjalo, lo busco, es más. Sí. Me explico otra cosa. Sí, no, y de Captain Harlock incluso, o sea, creo que no se llegó a transmitir completa aquí. Estoy casi seguro que no. Como dices, seguramente eran ovas resumidas o algo así. Incluso había los VHS en esos videoclubes que no eran Videocentro y no eran Blockbuster. O sea, los videoclubes así de la esquina, los donde todo era así silvestre y no había reglas, ahí había Captain Harlock. Me acuerdo mucho de eso, ¿eh? Por cierto, ya ahorita busqué el nombre de la nave y dije, claro, ¿cómo no me puedo acordar? ¿Cómo no me acordaba? Es la Arcadia. Claro, sí, exacto. What? No, el nombre y el diseño y todo. Fucking awesome, dude. De veras, o sea, si había alguien. Miren, y el chiste de Daft Punk de hacer Interstellar, o sea, Discovery e Interstellar derivó en como que ser una épica espacial. Ya una vez que uno entiende esos conceptos de, a ver, ¿quién es Leiji Matsumoto? ¿Por qué se hizo famoso? ¿Qué es lo que pretendía más o menos Daft Punk, etcétera? Te hace todo el sentido del mundo. Dice, sí, claro, este Match Made in Heaven. Leiji Matsumoto, Daft Punk, ópera espacial, fantasía espacial pachona, Interstellar 555. ¡Fuck! Sí, no, de veras. Es de esas cosas donde el universo, el mundo, la vida se alinean para crear algo que simplemente es magia. O sea, de esas casualidades de la vida que no o sea, como que en volver a embotellar el rayo no se da tan fácil, ¿no? Híjole, ¿sabes qué? Ese es un excelente punto. Y antes de que entremos todavía más en materia, sí es cierto, ¿eh? Por mucho de que siga habiendo excelentes músicos hasta el día de hoy, y excelentes estudios de animación y animadores y artistas conceptuales, mangas, lo que quieras, que vuelva a ver esto va a ser extremadamente difícil. Bien difícil. Y recuerdo, no sé si tú te acuerdes, carnal, que a la posta de que salió Interstellar, pero me voy a un poquito más atrás. Cuando salieron los videos, o sea, cuando, sí, francamente, o sea, los pasaban en MTV, Telehit, creo que hasta en el 7, y que de repente cachabas, ay, mira, continuó la historia en este video, ¿no? O sea, wow, o sea, había un storytelling. A ti y a mí desde esa época ya nos gustaba el anime, los cómics, el manga, como que tienen nuestra atención, ¿no? Bueno, acuérdate que estábamos, era la época donde estábamos un poquito desanimados de los cómics porque pues, honestamente luego estaban refeitos y lo que nos apestara a manga... Y le entrábamos, ¿eh? Sí. Bueno, íbamos de salida de eso, pero como que nos regresó un poquito a Daft Punk, ¿no? Es cierto, ya íbamos de salida, tienes toda la razón. Porque ya acabábamos de ver Evangelion, ¿no? Sí. Ya acabó. Y a lo que voy es, pasó como que fue un gran exitazo, o sea, fue un éxito esos videos musicales. A todo mundo le encantaban, querían ver qué más pasaba. Hasta después que logré conseguir el DVD, ya vi qué pasó, ¿no? Pero muchos se quisieron subir al tren del mamey y el aguacate, ¿eh? De combinar animación, o sea, anime o animación japonesa, como le decíamos en aquel tiempo, todavía no usábamos tanto el término de anime. Y no les salió tan bien. Me acuerdo que quien lo quiso hacer fue Britney Spears. Y francamente, no sé qué canción era, pero totalmente era formas sin sustancia. Era subirse al tren porque querían, mira, les funcionó, vamos a contratar un estudio de animación que haga algo parecido, ¿no? Te juro que, gracias al cielo, yo no me acuerdo de eso. Y a la postre algunos lo han hecho con dos, tres gracia. Por ahí Dua Lipa sacó un video donde sale ella estilo Sailor Moon. Ella es muy fan de Sailor Moon. Dije, ok, está bien, está cookie, pero nada más no pasa de ser algo curioso, una elección estética para su música. The Warning tuvieron un video musical estilo anime, ¿te acuerdas? Bueno, sí, pero eso fue también para promoción de un webtoon, ¿no? De un webtoon, exactamente. O sea, como que, vaya, se ha reintentado. Antes de esto, antes de Interstellar, por ejemplo, pues podríamos mencionar tal vez Do The Evolution, de Pearl Jam, o en menor medida tal vez... ¿era Follow the Leader? No, Follow the Leader era el disco, ¿no? Korn. Freak on a Leash con esa animación de Kevin Altieri y con los diseños de McFarlane y todo ese rollo. Pero, o sea, pero vaya, era específico un video, ¿no? O sea, nada más. Bueno, si querías que no era tanto storytelling todavía, pero si era, preferían hacer sus videos en animación, Tool, claro, uy, sí, claro, con stop motion, ¿no? Era con stop motion y modelos de plastilina. No era exactamente storytelling, pero preferían hacerlo así. Digo, podríamos considerarlo también como que parte de los predecesores, ¿no? Exacto, pero esta en particular, pensar que todo el disco fue diseñado así, que se iba a invertir no sé cuántos millones, o sea, sí costó varios millones de dólares. 4 millones de dólares. Hubiera sido qué chido que hubieran sido 5, ¿no? Pero... sí, oye, ¿por qué alguien no cobró un poquito más? Sí, hombre? Exacto, para que le llegaran acá. Sí, oye, pero es más caro. Sí, pero el 5 se oye bonito, ¿no? Sí. Ese, mon. Pensar que o sea, todos los tracks formaran una historia que fuera de un anime, o sea, de un animador, de un mangaka grande, o sea, legendario y todo esto. O sea, insisto, quizá no un Masami Kurumada, un Akira Toriyama, pero pues ya, o sea, uno de los elders del anime y todo esto, pues nadie lo veía venir. Y francamente cuando salió, yo me acuerdo eso sí, cuando empezaron a salir, salió One More Time y todo, dije, oye, esto se parece a la princesa de los mil años. Todos lo pensamos. Sí, ¿verdad? ¿De qué onda, no? Y la única vez... o de las pocas veces que se estrenó ya completa en cines, y afortunados que lo han visto en cines, fue en el Festival de Cannes, en Francia, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí, los franceses son muy dados a celebrar sus... no decir otra palabra, sus propias cosas. Sí, exactamente. Y fíjate, qué curioso, ¿no? Esa relación tan curiosa que tienen los franceses con el anime, ¿no? O el manga. Por ejemplo, Jerome Alki, el que se hizo su versión de Saint Seiya, que ya es canon, ¿no? Ya la canonizó el buen Masami Kurumada, ¿no? ¿Eh? ¿De qué me estás hablando, Willis? ¿No te sabes ese chisme? No. No sé, hay una parte de mí que no sabe si quiere saber. Pa' pronto. Jerome Alki era un fan. Un fan de Saint Seiya en Francia, que... Cuando no existía la saga de Hades, él se decidió a hacer un tráiler de la saga de Hades casero, con una animación muy bien hecha, respetando los diseños de Shingo Araki y toda la onda. Y eso, evidentemente, a mucha gente le encantó. Y ya después salió la saga de Hades oficial, y pues eso quedó como una curiosidad. Pero después este señor, pues no se quedó quieto, y... hizo un cómic, un band de cine allá en Francia, formato álbum, donde hace una historia de Saint Seiya, o sea, con los diseños del estilo anime, pero más o menos mezclados con el estilo del manga, que está, digamos, entre antes de la saga de las 12 casas, algo así más o menos, y salió en un solo álbum. Allá en Francia, y Masami Kurumada le dio su bendición. Dijo, sí, va. ¡Órale! Sí, sí. Por cierto, lo publicó a Blaze en números sueltos, en grapas, en inglés. Así lo compré, por cierto. Hay una versión de Norma, hay una versión, creo que es de Glenna, creo que es la original. Me hubiera gustado conseguir en retrospectiva la versión de Norma, ¿sabes? Leer Saint Seiya en inglés, no es lo mío. Ok. Tenía que estar traduciéndolo en mi cabeza todo el tiempo, no hay manera. Ah, sí, entendible. Sí. Te juro que yo no sabía nada de eso, ¿eh? Por eso digo que no sé qué tenga Francia con el anime y el manga, pero, hey, aquí está Daft Punk y aquí está Leiji Matsumoto, ¿no? Sí, mira, ok, toda la razón. No tengo idea que sea, pero más de esto, hijos. Exactamente. ¿De qué va Interstellar 5555? Pues es una historia muy sencilla, honestamente, ¿no? Mira, o sea, ya desde aquí entramos en las polémicas, porque de esto se trata el asunto. Sí es una historia muy sencilla, pero tampoco es tan sencilla. La historia es acerca de una banda de alienígenos, una banda musical, muy famosa en su planeta, que los raptan y los traen aquí al planeta para hacer las nuevas estrellas de la música en nuestro planeta. Pero hay todo un contexto, no puede decirse exactamente de protesta social, pero sí muy en contra de cómo es la industria musical y de la idea que incluso ya tenía Daft Punk acerca de la industria en la que ellos se desenvuelven. Eso. Y de la crítica que existe hacia ella, ¿eh? Es un muy buen punto, ¿eh? O sea... Mira, de hecho a mí me gustaría comentar lo siguiente, creo que Interstellar 555 es un excelente ejemplo de, miren, ven ese, existe el dicho de que toda obra de arte es política en su creación, quizá en su creación, sí, en su ejecución, es donde la gente dice, hay obras de arte que no son políticas, por ejemplo, el disco solito de Discovery, de Daft Punk, realmente no podría tener mucho de político, es electropop. O como dicen los franceses, French House. Ok, eso no me la sabía. Ese es el género de Daft Punk, según ellos. French House, ok. En fin, digo que los franceses son chistosos. Pero les metes animación, les metes una historia y se le vuelve lo más político del mundo. Es una crítica muy canija y muy en la cara de cómo explotamos a lo que caiga. Ya no digas a los músicos que tenemos en nuestra época, sino a los músicos de todas las épocas y de cómo no solo la industria musical, sino nuestra misma sociedad, pues con tal de sentirnos bien y tener más música, lo aceptamos. Sí, es un muy buen punto, porque hay varios momentos donde... mira, cuando estamos en el espacio y que tenemos toda esa onda todavía más así de ópera espacial y todo ello... Sí sientes feo por los personajes. Pero cuando llegan a ser esclavizados en la Tierra... ¡Holy shit, man! Sí, sí, mira. ¿Ves que durante la canción Harder, Better, Faster, Stronger es cuando los convierten? Sí. Y todo ese proceso... Es que ya desde ahí es muy político, ¿no? Todo ese proceso de convertirlos a algo estético hacia nuestros ojos. Cómo... Les van quitando, o sea, no solo les pintan la piel, porque son pitufos grandotes, básicamente. No nada más les pintan la piel, no nada más les destruyen sus ropas, les quitan sus joyas, o sea, les quitan su identidad, sino que les dan una nueva más acorde a lo que nosotros estamos acostumbrados. No conformes con eso, todo ese proceso se lleva a cabo automatizado, sin la intervención de un ser humano. Todavía más canija la máquina, ¿no? Híjoles. Ya desde ahí, cuando vi ese video dije, ok, más o menos veo por dónde va el asunto. Y también, no sé tú cómo lo veas, pero el hecho de que cuando los pintan, los colorean para verse humanos, a Octave, que es el tecladista, los personajes rapidísimo. Estela es la chica. No sé si los... De hecho, algo que nunca me quedó claro, ¿eh? No sé si los personajes se llamen así en su planeta. Yo creo que no, pero... Me imagino que no. Pero bueno, los nombres terrestres o con los que se conoció a estos personajes era Estela, que era la, la bajista del grupo que se llamaba Crescent Dolls. Gran nombre, me encanta el nombre, Crescent Dolls. O sea, es muy marketeable, ¿eh? Con toda la intención, yo creo. Arpeggios, que es el guitarrista. Barrel, que es el baterista, que es el chistosito. Es el comedy relief de cualquier cosa de Leiji Matsumoto. Sí, exacto. Octave, que es el tecladista. Octave es el único que es de... O sea, por el tipo de rasgos, todo eso lo ponen de raza negra. Y ahí, le dan un afro. Y yo digo ahí... ¡Wow! O sea, en su planeta todos son pitufos, todos son azules, no hay bronca. A nadie le importa, son iguales y están chidos. Aquí es de vamos a ponerlo diferente. ¡Ay, hijo! O sea, hacer esa diferenciación está cañón, ¿no? ¿Qué tal si hay clases sociales en su planeta y no sabemos? ¿Qué tal si los chaparritos son como que los apestados? Pues quién sabe, sí, pero... Estoy siendo polémico, nada más por fregar. Pero... Puede ser, no sabemos, ¿no? Pero, no sé, o sea color skin no era el tema, ¿no? Sí, es cierto, estuve buscando todos los personajes. Sí, no tienen nombres en su planeta, ¿no? Sí. A mí no se rompieron la cabeza, ¿eh? Sí, todo tiene que ver con música. Barrel, no sé. No sé si tenga que ver. Es berilio. Ah. Es una gema. Estela realmente, no sé si es algo de música, pero Estela es, parte de que es un nombre, pues es la palabra en latín para estrella. Uh-huh. O sea, estrella, interestelar. El arpegio es... El arpegio no sé qué sea. La octava es la distancia que existe entre notas. O sea, entre una nota y otra, o sea, y la que le sigue... En la escala musical, esa es la octava. Diría... A ver. Diría Thomas Holopainen de Nightwish en una canción, The Silence Between the Notes, el silencio entre las notas. No exactamente, el silencio entre notas es la cesura. ¡Oh! Ese me lo sé, vas a decir que triste nerd. Ese me lo sé, honestamente, por el nombre del viento. ¡Uy! Tienes eso, no me acordaba, ¿eh? La espada que nunca vemos, que nunca sale, que jamás existe y nunca, creo que nunca la veremos, de este Quoth, era caesura en inglés o cesura en español. Ah, así se dice en español. Ah, mira, no sabía. En español es cesura, en inglés es caesura. Ok. A ver, ¿qué es un arpegio? Arpegio es una manera de ejecutar los tonos de un acorde. En vez de tocarlos de manera simultánea, se hacen oír en sucesión rápida. Ah, ok. Generalmente del más grave al más agudo. Tiene sentido que sea un guitarrista, ¿no? Y tiene todo sentido que sea un guitarrista, sí, claro. Gracias, Wikipedia. Los otros personajes, bueno, está el dueño de la compañía de discos, no tiene nombre. Resulta que el piloto, un personaje importantísimo, que es como, para mí, en mi cabeza es como un Han Solo. Algo así. Es el Rogue o una cosa así. Se llama Shep, tiene nombre. Me voy enterando que tiene nombre. Yo también. Y está el villano, que se llama Darkwood. Curiosamente, lo tienen como... El nombre oficial es Earl de Darkwood. Pero, pues, Darkwood es como el lugar, ¿no? Pero o la mansión, pero el Earl es como el... Es un título. Sí. No es un senescal. No me acuerdo el equivalente en español, pero... Pues es un título nobiliario. Es un título nobiliario que, de hecho, viene... Ahí te va el nerd... que en realidad viene de las conquistas vikingas que se hicieron a Inglaterra, porque originalmente los daneses utilizaban el Jarl como título, como el que dominaba cierta región. Mm. Cuando llegaron con los sajones, pues la manera como que de localizarlo era decirle Earl. Y de ahí viene. Ah, mira, no me sabía esa. Está buenísimo. Por ahí de los mil y pico años después de Cristo. Así que, pues tal vez tenga otro nombre, pero pues yo le llamo Darkwood. Y tiene, ¿no? Y aparte se oye evil, ¿no? Aparte se oye maligno. Rapidísimo, la primera canción, One More Time, es la que abrió todo este asunto. Musicalmente, es maravillosa. Es así, está perfecta para abrir la historia. O sea, de hecho, es el que técnicamente es el sencillo o el hit que en la Tierra los hace famosos. Es una canción bastante... alegre, movida, tiene algunos momentos ahí como más relax, para como más de reflexión, si quieres verlo así. Y ese primer, si lo vieras como primer video musical, dices, ¡qué bonito se ve! O sea, son un grupo de extraterrestres tocando en su planeta, todos bien pachones, todos viendo acá. Al final de One More Time, que entran esas ominosas campanas, es donde dices, todos están yendo al demonio, ¿no? Sí. Que por cierto, ese es One More Time a la fecha, en donde quiera la escuchas, ¿eh? Está en la radio. Sí, a la hasta en mix. Entonces, y decir que ya escuchas algo en la radio es que no puede haber nada más mainstream, ¿eh? Sí, por supuesto. Quisiera hacer el paréntesis de que se ha dicho mucho de que, oye, hay cualquier cantidad de sampleos en One More Time y en todo el disco de Discovery, 100%, de muchos artistas de los 70s, de la era disco, del house, etcétera. Sí, 100%. Y los propios Daft Punk lo han dicho. Hay sampleos, se ha pagado los derechos respectivos. Hay quien dicen que no se han pagado todos, vete a saber. Sí, o sea, y no es mala onda, pero samplear un track y lo que sea y armarte otro pareciera lo más sencillo del mundo, pero no, ¿eh? O sea, y pensando sobre todo que esto se hizo en el 2002, 2001, o sea, no, la tecnología era otra y el sampleo era por sí mismo algo controversial, pero era una técnica bastante difícil, ¿eh? Sí, hay varios videos de cómo se hace es el sampleo de One More Time. Originalmente es de una canción disco del 79 de un músico llamado Eddie Jones. Uh-huh. La canción se llama More Spell on You. Y digo, güey, hay un video muy interesante de cómo se hace ese sampleo. Cuando escuchas la canción, solamente si sabes que es el origen de One More Time, la reconoces. Si no, te juro que nadie la ubica, ¿eh? Sí, totalmente. O sea, porque si es una obra derivada, te digo, ahí hay mucha controversia, ¿no? O sea, si es una obra derivada, pero original, a partir de algo que ya existía. Y no toda la canción, no es un cover, no es un remake de la original. El sampleo, por eso está en esa raya gris entre, oye, pues si es música, si es original o no, si es plagio o no, etcétera. Pues plagio no, porque sí pagaron los derechos, ¿no? Independientemente de si podamos considerar una pieza original o no, bla, bla, bla, bla, bla. En las leyes, o sea, lo que estuve investigando es que en las leyes en Europa, no importa si nada más utilizas un pedacito de una canción, si la utilizas, tienes que pagar derechos. Digo, pequeño paréntesis, es por eso que esta canción famosísima de Madonna que se llama... ¡Ay, ay, ay! Y se me está yendo el nombre. ¿Hang Up? ¿La de Hang Up? Hang Up, exactamente. Estuvo a punto de no salir porque utiliza un poquito de una canción de los Carpenters. No, de... No me acuerdo de quién. De ABBA, perdón. Ah, claro, sí. Y literalmente tuvo que ir Madonna a donde sea que viva ABBA, me parece que son... Suecos. Igual que esos veis. Tuvo que ir a Suecia a decirles, oigan, se trata de esta la canción. Les puso cómo iba a quedar la canción. Ellos la escucharon por primera vez antes que nadie. Esto es lo que se va a hacer con ese pedazo de su canción. Obviamente les toca, o sea, ve nada más, por ley les tocaba el 50% de lo que generara la canción por la eternidad. Bueno, por lo que dura los derechos de copyright allá. Porfa, me dan chance. Y ahí fue cuando ABBA dijo, órale, va. Órale, o sea, tuvo que ir la reina del pop a negociar. ¿Eh? Wow. O sea, a ese grado. O sea, y son leyes muy protectoras allá en Europa. Así que imagínate lo que tuvieron que pagar. Eso ya son costes del disco, ¿no? De la película, ¿eh? O sea, pero comprometidos con su arte, porque pues dijeron, me suena esto, quiero hacer, o sea, pues te va a costar, mijo, sí, pero mira, aquí está, y es una obra, o sea, ya con los voz vocales de Romantology, que en paz descanse, por cierto, también. También ya falleció, ¿verdad? Sí, caray. O sea, ya con las vocales, todo eso, pues ya se crea otra cosa, y pues no es mala onda, pero, ¿cómo es que se llama la canción original? More Spell on You. More Spell on You. No dudo que tenga sus fans, no dudo que hay gente en el mundo, por pura estadística, que digan, esa es mi canción favorita de la vida, 100%. Pero, ¿cuál vas a reconocer más? Francamente, One More Time, ¿no? Y es que insisto, cuando escuchas More Spell on You así solita, dices, ¿eh? Ya, y le pones atención y sabes cuál es y qué parte se parece a un mortal. Y dices, ah, ok, esta es. Es aquí más o menos donde lo sacaron. Sí, claro. Pero de verdad casi no se parece, ¿eh? Uh-huh. Y no, así que... creo que al final hicieron una obra bastante buena con esa canción. Que sí, es más la forma perfecta de abrir la trama, de abrir el disco. Y es curioso porque el resto de canciones... Por sí mismas como disco funcionan muy bien, porque tiene sus picos y valles el propio disco, o sea, temas más rítmicos, temas más románticos, temas más introspectivos. Y en algunas ocasiones el video, o sea, la imagen, la parte de la película en la que vamos, podría no parecer tan... encajar tanto. Hay algunas secuencias de acción con temas muy tranquilos, pero cuando empiezas a ver todo lo que ocurre, dices, ok, empieza a tenerte sentido la combinación, incluso en temas que donde hay esa disonancia entre que hay mucha acción, pero está muy tranquila la canción, ¿no? No sé, pues fíjate que obviamente me di a la tarea de verlo en la semana. Lo vi el domingo pasado. Antes de saber que me enfermé, estuve muy malito, muy, muy malito de la panza. El día martes me enfermé muy feo. Ya cuando me sentía mejor el día miércoles, que tuve que trabajar desde casa, por cierto. Así todavía sintiéndome mal, ¿eh? En fin. No, bueno. Pues para no pasarme el día tan malo, volví a ver todo, otra vez todo el Interstellar 555, gracias a YouTube. Con todas estas porquerías de anuncios, en fin. Y lo volví a ver hoy en la mañana. O sea, lo vi un montón de veces porque está genial. No sé, dude. Fíjate que sí entiendo tu comentario. Sí, ok, sí hay algunas partes que podrían no encajar. Hacen que encaje, dude. Hacen que encaje, exacto. Lo logran. Y no es tarea sencilla, ¿eh? Y no me refiero con eso de que lo fuercen, sino de que en ciertos momentos de la canción aprovechan mucho el tipo de historia que están contando o el momento en particular para que más o menos se encaje. Aprovechan de que no todas tienen o muy poca letra, no tienen letra, así que no hay fijón. Y como toda la película es muda, sí, pues todavía más lo sientes que desencaja todavía menos, ¿no? Fíjate que es una también un comentario que yo quería dar de los que traigo aquí anotados de por favor di esto, tercer ratón. Y antes de decirlo, a ver, aquí viene el comentario completo. Estoy perfectamente consciente que el diálogo es pues, básicamente la forma de transmitir ideas en una historia. Dígase el tipo de medio que me digan. Película, sobre todo libro, serie de televisión, serie de animación... cómic incluso. Habiendo dicho lo anterior, uno de los de las grandes proezas de una historia es que incluso sin diálogo puedas entender qué Gerardo se está pasando. Por eso es que existen, pues hay muchos cómics que son mudos, mangas que no tienen ni un solo diálogo. Grom es uno de ellos que dices fucking hey. Toda la iniciativa del Nofset de Marvel a mí me gustaba mucho. El que puedas entender a la perfección todas las ideas que te está transmitiendo Interstellar 5555 sin una gota de diálogo, siendo súper honestos, con canciones que en realidad no están diciendo mucho, la verdad es una proeza, es una de esas grandes victorias del storytelling, ¿eh? Totalmente, o sea, de acuerdísimo contigo, porque si acaso de repente hay uno que otro efecto de sonido, un chirrido de llantas o algo que explotó, pero ni siquiera... Hay incluso momentos claves de la historia donde no hay... O sea, podrían haber metido un efecto de sonido para hacerlo más espectacular y no, dejan que la música hable. Increíble, ¿eh? Sí. Hay veces que también te puedes ir por la fácil, ¿no? Poner, si quieres, no diálogo, pero... más mensajes escritos por ahí en algún lado, etcétera. Los hay, pero no son tantos, ¿eh? Son sobre todo nombres. Nombres es lo que encuentras, ¿no? Es lo más que vas a ver, ¿no? Nombres de a lo mejor la una entrega de premios o otras bandas o así, y hasta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es bien curioso. Durante la canción Veridis Quo, que por cierto, Veridis Quo también, fucking A. Es donde la banda, los, bueno, ahora conocidos como Crescendos, pues recuperan, por así decirlo, la memoria y se explica todo el trasfondo que hay al respecto de ellos, todo ese, o sea, vuelven a saber quiénes son ellos. Y en la siguiente canción todavía más, Short Circuit, que es el backstory de Dark, del villano. O sea, alguien con un director con menos ganas de hacer esto, se pudo recurrir a pues vamos a poner más letritas, ¿no? Es muy poco, ¿eh? Es muy incluso poco. En cosas que son tan, no sé, background heavy. Y fíjate que, por ejemplo, en el backstory del villano, que en mi cabeza yo le decía, yo le llamaba a Luis de Llano o el carnal de las estrellas, ¿eh? Pero sí. Cuando hacen su backstory, ¿sabes qué me gustó mucho? El hecho de que es un personaje que lleva siglos existiendo. Y no sé si tú lo notaste, o a lo mejor yo nada más lo noté. Yo creo que no soy el único. Pero realmente el villano... O sea, no estoy de acuerdo con él, pero tiene una razón de por qué se vuelve malo, ¿no? Sí, claro. Okay, hay un background de eso, pero como es como de la época del Renacimiento, el dude, más o menos, todo el arte que acompaña un librito, el libro que se llama Veridis Quo, donde está su historia, pues son grabados antiguos, son grabados pues del Renacimiento para acá, y se prestan mucho a que con muy poquitas letras y mucho dibujo se cuente su historia. Y eso me gustó mucho. O sea, ese recurso de que sea un libro tal cual, donde vengan a través de imágenes el contarte el background de la historia y luego se convierte en animación, ese recurso me gustó mucho. No dices, no necesitas palabras, no necesitas textos. Es puro storytelling. Es básicamente el lenguaje de un cómic. Es totalmente cierto. Como que sería lo más... un cómic no offset, lo más literalmente traducido a animación, ¿no? Uh-huh, sí, correcto. Y todo lo entiendes. Entiendes por qué hace las cosas, qué es lo que quiere, por qué está raptando alienígenas. Y a lo largo de... O sea, no te dicen que son los personajes, pero básicamente dicen que Mozart, que Bob Dylan, que Jimi Hendrix, que todos estos eran extraterrestres. O sea, literalmente eran personajes fuera de este mundo, pero que fueron explotados, y dices, ¡órale! ¿No? Sí, te digo, ahí es donde la parte pues social de Daft Punk entra, ¿no? Porque y también, o sea, ya desde ahí, ¿no? Que realmente ni siquiera es totalmente la industria o la gente, ellos también son hasta cierto punto víctimas, sino que realmente el villano es, pues es el manager cochino, es el intermediario. Sí, es el carnal de las estrellas, ¿no? Es el middleman entre quien tiene el dinero para hacer los mendigos discos y los artistas. Es de, ok, Daft Punk, hay cosas que estoy seguro querías arrojarnos en la cara y luego está esto. Sí, porque el dueño de la disquera, él es cool. O sea, por lo menos está chido, así como que, pues ok, sí, sí se emociona y vamos a hacer business y todo. Pero lo manejan como que pues es el que, pues sí, pone la lana, pone el estudio, pero no es el que maneja las vidas de estos, ¿no? No, al menos en su visión de Daft Punk, ¿no? Sí, exactamente. O sea, literalmente el que maneja hasta las vidas de los artistas, de los músicos, es su manager, ese intermediario, ese agente. Esa parte, ¿cómo se llama el tema? Night Vision. Cuando están ya jotadísimos y firmando autógrafos a la de a fuerzas, dices, sí duele esa, ¿eh? Sí, esa sí está fe, así como que... Fíjate que me sentí muy mal en retrospectiva, porque cuando volví a ver Interstellar 555 y vi ese video en particular, el de Night Vision, que si no mal recuerdo es el único, podemos decirle como que tema, no superfluo, pero como que de esos temas de transición, digamos. Sí, sí, sí. O sea, esos son los puentes, ¿no? Entre una canción y otra, ¿no? Me sentí mal porque me acuerdo que una vez, hace ya muchos años, cuando yo iba a convenciones, no me acuerdo de quién quería conseguir por ahí una firma de algo. No me acuerdo ni de qué era. Y me mandaron a la goma, ¿no? ¿Por qué? Porque el artista en particular ya estaba muy, ya era noche, ya estaban por levantar el changarro, ya se estaba acabando todo. Y pues yo sí me lo tomé a mal, la verdad que yo sí me lo tomé a mal. No les dije nada y ni mucho menos, pero sí dije, ah, pues, a la goma, ¿no? Y creo que hasta tiré lo que les iba a mandar a firmar, sí, ah, pues a la fregada. Y ahora ahorita ya la, o sea, viendo esto me quedé de, no, también pues, como fan hay que aguantar vara, ¿eh? Sí, 100% contigo. Por ahí alguna vez le escuché una entrevista con Jim Sob, el escritor actualmente de Conan. Que él va a convenciones, va feliz de la vida a las convenciones, sí se cansa un buen y dice, sí estoy consciente que a lo mejor a los últimos que voy a tener en el día no van a tener el mismo nivel de alegría o de entusiasmo que los primeros, pero procuro darles la mejor experiencia porque no quiero, o sea, él en sus palabras dice, yo no quiero que nadie viva, por ejemplo, lo que tú viviste con ese autor, ¿no? No, pero hay... Pero él mismo lo dice, pero si alguna vez soy así, discúlpenme, soy humano, me canso. Sí, no, y digo, ahí es donde más bien pues nos toca a nosotros, los que somos unos donadies. No, pues hay que aguantar nosotros vara, o sea. Digo, ya en retrospectiva me sentí muy mal conmigo mismo, así como que algo tengo que hacer para arreglar el karma, dude, porque sí, reaccioné muy mal. Digo, no reaccioné mal en su momento. Y era, o sea, era alguien que hacía que no era artista secuencial, hacía pin-ups y posters, no me acuerdo qué era. Es más, o sea, tan no me puedo acordar, o sea, no tengo cómo acordarme porque te digo, lo que le quería llevar a firmar, pues lo terminé tirando a la basura ahí mismo, ¿no? O sea, en un bote de la coma, dije, pues a la goma. No sé, reaccioné muy mal, me siento mal conmigo mismo. No sé. Bonito wake up call, Daft Punk, thank you. Sí, bueno, es un muy buen punto, carnal. ¿Sabes? También a qué me recordó, y ya un caso ya muy triste, muy feo, al Stan Lee. Ah, no, bueno, es que ese sí se pasaron de lanza sus deudos, ¿eh? Sí, que, o sea, literalmente era un dog and pony show, ¿no? El llevarlo a convenciones y ya le tenían que decir, ahí fírmale, ponle Stan Lee. Pobre señor, ya estaba bien grande, o sea, honestamente, ¿cómo terminó su vida Stan Lee? Sí está bien triste, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Sabes al menos quién le fue a dar tantita alegría en su vida y se lo agradezco un chorro? Todd McFarlane. Lo fue a saludar unos días antes, unas semanas antes de que falleciera, así, hola Stan, llegó muy cariñoso y todo, así de, será lo que quieras el tío Todd, pero eso sí se lo agradezco, güey. Sí, también hay que decir que el buen tío Todd en sus años ya más mozos se ha ablandado bastante el dude, como que también agarró la onda, ¿eh? Sí, el tiempo cambia a la gente. El tiempo es canijo, exactamente, exactamente. Pero bueno, back to Daft Punk, back to Interstellar. Eso sí. Y otra cosita ahí rápida que quería comentar. Ves que hay una, durante la canción, pues, Crashing Dolls, me parece que es durante Crashing Dolls, que hay una entrega de premios, ves que sale Daft Punk. High Life, creo que es en High Life. High Life, sí. Que sale Daft Punk. Sí, qué bonito verlos. O sea. Sí, como que, no sé, ahorita que ya se separaron, que ya no hacen música ni nada, aunque sean animación y verlos así, es como que, dudes, los extrañamos, ¿no? Y con sus icónicos cascos, y los cascos, pues, o sea, se comunicaban con eso. qué bonito, la neta, ¿eh? Ah, buenísimo. Y de hecho, Daft Punk estaba nominado por el disco, ¿cómo se llamaba? El Discovery. El Discovery, ¿no? O sea, esa era su nominación, ¿no? Sí, exacto. Pero creo que la pose en la que salen, o sea, cuando salen en el como retrospectiva de video musical de los demás que están participando, salen como en la pose como de Around the World. Pero del sencillo, ¿no? Del sencillo, ajá. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Y ¿te diste cuenta que uno de ellos, no me acuerdo cuál, pero uno de ellos es mal perdedor? Sí, me parece que es Guy Emmanuel. Ajá, porque en su casquito muestra un emoji de corazón, pero roto así, no gané. ¿No? Sí. Y el otro así como que, chido, ¿no? Se bien por ellos, y el otro es fuck. Sí, exacto, así, bueno. Y no me había dado cuenta hasta que la había vuelto a ver para el review. Yo decía, un corazoncito, ¿tú también le gustó? No, no le gustó, no le gustó perder. Me identifico con Guy Emmanuel Hombre en Cristo. Y también algo que me gustó también es el arco que tiene Shed, que no me acordaba cómo se llamaba, Shep, no, ni sabía que tenía nombre. Pero el piloto que básicamente, fíjate que yo en algún momento pensé, o sea, él y Estela tenían algo, no realmente, o sea, él pues fantaseaba con ella. Y él fue a tratar de rescatarlos. Pues rescatarla a ella, los demás, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Pero era rescatarla a ella, ¿no? Si te fueron los otros, vienen contigo, así que ya qué. Ajá, exacto. Y cuando está esa secuencia, cuando él muere, muy triste esa hermosa canción. Sí, por cierto, ¿eh? O sea, uno, cuando estaba viendo esto el domingo pasado, así como que, oye, ¿de veras estoy a punto de chillar por el pitufo gigante este? ¡Sí! ¡Sí, sí lo hice! Sí, la neta es que sí, está muy triste, pero bonita la canción, y luego esa secuencia en la que pues retoma su sueño de estar con la chica y ella le da la mano y todo, y ella verdaderamente llora y siente mal por él. Dije, o sea, ¿tuvieron algo? Nunca queda claro, pero creo que no, creo que más bien fue la empatía de Estela, ¿no? De, pues, gracias por salvarnos y gracias por que te gusta mi música y todo, pero no, en retrospectiva digo, no, nunca tuvieron algo, más bien él fue un The Ultimate Fan que dio hasta la vida por ellos, ¿no? No lo había visto así, pero tienes razón, o sea, no se puede ver así, como que el fan definitivo, o sea, oh, fuck. Sí, los fue a salvar, literalmente, o sea. Sí, porque él era muy fan, particularmente de Estela, uh-huh. Y que por cierto, o sea, cuando se resuelve el conflicto, la nave en la que regresan a su planeta es la de Shep. Que es una Estela guitarra. Estela ve los pósters, que es como una guitarra. Estela ve los pósters acá de ella, acá en el cuarto de Shep, así como que el Shep de, oh, fuck, donde vea que tengo abajo de la cama, estoy en problemas. Así cuando vea mis doujinshi y Rule 34 que tengo. Así como que, no, ya me metí en problemas. Ya siempre no va, como que mi recuerdo va a quedar manchado, hijo. Sí, así de no veas acá. Muy bonita la escena, ¿no? Pero también para quitarme un poquito la tristeza me puse a pensar en eso. Sí, cómo no. Ahí fallece, pero después viene una secuencia donde lo entierran. O sea, es curioso porque digo, bueno, no sé si tengan esa costumbre en su planeta, pero ok. Bueno, es que ¿qué iban a hacer? O sea, realmente todavía no tenían una forma de regresar a su planeta. O sea, sí, no. ¿Qué? ¿No iban a dejar el fiambre ahí en la calle? Por eso, qué bueno que en su momento esta Estela encontró una tarjetita que es la que los lleva a la mansión Darkwood y todo el rollo. Dices, bueno, si no, honestamente, ¿cómo vamos a mover la trama, eh? Fíjate, todas esas cositas tenías que planearlas en una película sin diálogos. Ajá, qué doble reto, ¿no? Por eso te digo de que de veras es uno de los triunfos del storytelling esta película, insisto, sin demeritar, ¿no? O sea, las películas deben tener diálogo. Pero siempre va a haber algún outlier, ¿eh? Y serlo cuesta mucho trabajo. Sí. Pone la vara muy alta, ¿eh? Es que es un muy buen punto. Yo creo que no recuerdo, a lo mejor porque lo tengo muy presente, pero no recuerdo alguna otra película, serie, capítulo, etcétera, de algo donde no haya habido diálogo y me haya causado las mismas respuestas emocionales, pues como que no, ¿eh? Las mismas no, pero podríamos, no sé, mencionar tal vez fantasía. Bueno, sí, claro, pero es un poquito distinto, o sea, cada pieza es una historia. Sí, claro, y esta es una historia completa con varios segmentos, es interesante, ¿no? Es... Y tampoco es como una película musical o una obra musical, que incluso tienen letra. Una ópera tiene letra, por ejemplo, ¿no? Una ópera es una historia grandota. Sí, claro. Y es audiovisual porque ves a los actores. Un ballet lo mismo, ¿no? Bueno, quizá el ballet pudiera ser lo más cercano, pero porque hay escenografía, la música regularmente es instrumental. Yo creo que un ballet es lo más cercano a ello. Y uno dice, ay, ¿a poco ustedes ven el ballet? No sé si se sepan esto, pero Rites of Spring era originalmente un ballet y causó un motín. Sí, o sea, ese chiste o ese meme de los Simpsons donde usa el ballet Bart, pues no está tan errado, ¿eh? O sea. No, no, no. Y en el caso de Stravinsky, de usa el ballet, pues más bien usaron puños en tu presentación, hijo. Así que, pues sí, creo que tienes razón. Creo que el ballet sería lo más cercano a algo así, porque es visual, o sea, la danza es interpretativa. O sea, no te puedo decir que soy un experto, o sea, pero, o sea, la música se junta con esa para contarte una historia. El Lago de los Cisnes, por ejemplo, ¿no? Yo vi el Lago de los Cisnes en el Lago de Chapultepec, por cierto. Pero hay que decirlo, no fue como seguramente la veían pues, en su estreno, ¿no? Había una narración, había un narrador que te iba diciendo los personajes y todo eso. No sé si así se haga originalmente. Te ayudaba a entender más la trama, pero al final es una historia muy oscura, por cierto. Bueno, yo tenía una amiga que era muy fanática de la ópera y el ballet en particularmente, y se me quedó muy grabado que una vez me dijo de... Porque yo tenía esa idea de, oye, alguna vez me invitó, nunca fui. Honestamente, ahora me arrepiento de nunca haber ido. Y la excusa que yo siempre ponía de, pues, oye, naco inculto, o sea, a mí no me digas, yo qué sé de eso, ¿no? No le voy a entender. Y una cosa que me dijo, y ahorita que la mencioné, dijo, la recordé porque se me quedó grabada, es que la idea de ese tipo de producciones es que no tengas que ser un experto para entenderla. Oh, ok. Claro, porque entonces no estarían cumpliendo su función, ¿no? Sí, es que la idea original del ballet y de la ópera era para el vulgo. Bueno, no exactamente para el vulgo, pero era el entretenimiento popular. Sí, claro. Sí, era sí. Lo que había. Sí, como también, honestamente, la música de Mozart o Beethoven, pues era... No te diría que para la banda, pero era entretenimiento, ¿no? Sí, una vez que la estrenaban, sobre todo, por ejemplo, la de Mozart, una vez que la estrenaban para el emperador, la ponían en todos lados. Ah, sí, claro. Que, pues sí, o sea, la idea de ese tipo de historias y de cómo se cuentan es que no tienes que ser un experto en danza interpretativa para entenderle. Eso es un muy buen punto. Qué interesante, qué reflexión tan interesante con eso, ¿eh? No lo había pensado así, sí. La verdad, ¿eh? Te digo, ya en mis años ya más de viejito es donde digo... Ay, sí hubiera aceptado entonces las invitaciones. Varias veces me invitó a más de una, ¿eh? Sí me invitó al Lago de los Cisnes y a un par más. Me quería Carmen también, le dije que no. Oh, qué lástima que no fuiste. Yo lo que alcancé a ver en Bellas Artes incluso fue... no es ópera, es una cantata. Es muy conocida, que es Carmina Burana. Ya la viste en Bellas Artes. En Bellas Artes. Precioso el recinto, ¿eh? Mejor, shit, dude. Ok. Y sí, o sea, digamos que es interpretativa, es mucho más oscura y más emocionante que un ballet tradicional, pero está muy padre, ¿eh? Si algún día pueden ver Carmina Burana en vivo, no se van a arrepentir, ¿eh? Por eso me gusta hacer programas que tengan que ver con música, ¿sabes? Y salen cosas bien chidas. Muy pachonas. ¿Qué estábamos? Ah, sí, pues el arco de Shed y esta Estela. La verdad, a mí me gustó, se me hizo muy padre. Hay un regreso de espiritual de Shed por ahí. Es el verdadero héroe de la historia, honestamente, ¿eh? Sí, en todo sentido héroe, porque es el desinteresado, el que da la vida, etcétera. Él sí es el héroe de acción. Le acaban poniendo una estatua. Sí, eso estuvo bueno. Ahí es donde honestamente donde chillé. Y fíjate que hay algo también, cuando los Crescent Dolls ya saben qué onda, de puro churro arruinan el plan de Darkwood, de Luis de Llano, y después van a buscar, descubren que en el master, en el sencillo de donde está su One More Time, su canción que todo mundo estaba cantando, descubren que ahí están unos disquitos. Lo que había la tecnología de la época, ¿no? Eran como unos discos que tenía Sony, ¿te acuerdas? ¡Ah, oh, Dios! ¿Tú tienes ese aparato? Sí, el MD o... No me acuerdo. Sony MD, algo así se llamaba. Sí, y tuve ese aparato. Era un pain ponerle un cochino MP3, pero bueno, es lo que había, ¿no? Sí, me acordaba de eso, sí, claro. Y esos disquitos, según ahí estaban sus recuerdos, sus memorias, o verdaderamente quiénes son. Y van a tratar de recuperarlos. ¡Y sale mal! Es donde me dije, caray, o sea, la misión salió mal. Y eso lleva a un punto que a mí en lo particular no veía venir. Y yo sé que el mundo no es así en lo general, pero me da como cierta esperanza, porque sé que hay gente buena en el mundo. No toda, no mucha, pero hay gente buena. Y lejos de que, o sea, todo se va al diablo. No le salió el plan de ir a meterse a la compañía de discos, sacar sus memorias y vámonos. Si eso hubiera sido, es como que todo quedó en secreto y el mundo, a lo mejor sí, se van a su planeta y el mundo se quedó así. Bueno, ¿y estos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Desapareció este grupo? Nada pasó en el mundo, no cambió nada. Pero la decisión creativa que toman Matsumoto y Daft Punk, o los dos, no lo sé de dónde va a salir, se me hizo una decisión muy interesante. Todo se va al demonio. Y en otra historia, si esto lo hubiera dirigido, no sé, Zack Snyder, hubieran encerrado a los de Daft Punk y los hubieran estudiado y los hubieran hecho, los hubieran diseccionado, lo que sea, por ser extraterrestres y no sé qué tanto. No, aquí la humanidad los ayuda. Los ayuda a regresar a su planeta. Y la gente está feliz y contenta de que regresen a su planeta. No porque digan, ya les mugrosos, no. Sino porque nos dieron felicidad con su canción y todo eso, pero... Pues no tienen por qué estar aquí cuando tienen una vida en otro lado. Y el mundo se esfuerza por ellos y ellos lo agradecen. Y yo dije, ¡qué bonito! La neta es que eso no lo hubiera visto venir. Y honestamente pinta en muy buena luz al planeta Tierra, a la humanidad y a los extraterrestres. O sea, es algo honestamente diferente a lo que normalmente hubiera pasado en cualquier otra historia, ¿no? Sí, es cierto. Lejos del drama típico de básicamente guerra de los mundos. No, aquí somos pachones. Resulta que sí queremos a los extraterrestres nos quieren a nosotros. Todos estamos en paz. Me dio risa con esto de, si hay gente buena en el mundo, ¿no? O sea, no hay mucha, no es toda. No yo, pero hay una. Pero hay, ¿no? Hola, ¿eh? ¿Y sabes qué? Dije, bueno, o sea, ok, está medio irreal que verdaderamente se hicieran esfuerzos de una, no sé, una nave espacial, un programa espacial para que su nave despegara y todo eso. Ok, está bien. Si quieres verlo, está un poco irreal. Pero en mi cabeza digo, ¿por qué la humanidad lo haría? ¿Por qué nos tomaríamos esa molestia de ayudar a estos extraterrestres a volver a casa? ¿Por qué no es como en E.T., que E.T. básicamente fue de unos chavitos e E.T. por sus medios buscar cómo regresar a casa cuando la humanidad los perseguía? Y dije, ¿por qué? Y mi razonamiento es, y tal vez estoy viendo las cortinas y las pieles azules, ¡ja! Por la música. Porque la música, ellos fueron popstars, fueron rockstars, fueron estrellas que llevaron felicidad al mundo. Y creo que el mundo lo menos que podía hacer era eso. Y dije, ok, eso está bonito. Porque ¿qué hizo E.T. por nosotros, no? Reptil asqueroso. Por ejemplo, ¿no? No sé, así lo vi, dije, bueno, a lo mejor va por ahí la idea. No sé si estoy viendo las cortinas azules, pero pues no sé, se me hizo bonito que la humanidad reaccionara de esa manera. Mira, es que, o sea, tiene todo sentido porque Daft Punk son músicos, o eran músicos. Sí. Por supuesto que van a considerar el factor de cambio en ese tipo de historias, en la humanidad en general, a la música. Y yo creo que es algo que entendieron tanto ellos como Matsumoto, como todo el equipo, y por eso lo manejaron de esa manera. Y está muy bien hecho y da pie a secuencias muy padres donde las canciones otra vez empiezan a volverse más esperanzadoras, más rítmicas. Veridis Quo es como que después de Something About Us, que es lo más sad, Veridis Quo es como lo más como introspectivo y todo eso. Después vino otro tema donde hay un poquito más de acción. Y luego ya otra vez empezamos a retomar ese ritmo para que esos extraterrestres regresen a su planeta. Sí, siendo ellos mismos, pero cambiados, sabiendo que incluso ahora hay relaciones entre el mundo, entre la Tierra y su planeta, donde ya los vemos y disfrutamos de su música siendo ellos mismos. Y eso está muy bonito porque había incluso fans, niños chiquitos que se disfrazaban, hacían cosplay de los Gretchen Dolls versión humana, y después vemos a niños chiquitos Gretchen Dolls, pero también con tantita pintura azul, ¿no? Sí, eso está bien bonito, así como hay muchas cositas que uno, o sea, pues pasan por segunditos en una canción, donde honestamente ya para esas alturas tú también ya estás de pie bailando. Sí. Así tengas mucho ritmo o como yo, nada de ritmo, no importa, te paras y bailas. A veces es difícil ponerle atención a esos detallitos, pero vale la pena que lo hagan, chamacos. Y sobre todo, y el último track, que se llama Too Long, que sí es muy largo, son como 9 minutos, ¿no? Una cosa así, son 10 minutos exactos. Que esa, y es largo a comparación de todos los tracks del disco, la mayoría son tracks de 3-4 minutos, ¿no? Solamente hay un par como de 5 o 6. Uh-huh, exactamente. Y Too Long, que es, creo que es de los más ambiciosos, tiene más cambios de ritmo, tiene vocales, tiene varias cosas, musicalmente hablando. Y es donde cerramos la historia y la cerramos, honestamente, súper bien. O sea, es satisfactoria para los extraterrestres, para la Tierra, para los músicos. Cierra, incluso la obra cierra muy bonito. Está muy, muy padre cómo cierra propiamente pues la historia de todo el disco. No nada más lo que pasó en la Tierra, sino cómo cierra el disco en sí. Es una obra redonda por donde la quieras ver, ¿no? Porque es un disco. De hecho. Perdón. Ay, perdón por el mal pun, pero bueno. Me diste entrada de qué puedo hacer. De veras que es... Miren, si les gusta la... O sea, ni siquiera, y también tiene la gran... No sé si ventaja o no, pero música como la de Daft Punk, honestamente le suele entrar a más personas. O sea, es más difícil que más gente vaya a ver Right Here, Right Now. Ah, sí, 100%. Incluso dentro de los metalheads, Ghost no es el mejor rankeado. Sí, no, no es el true, ¿no? Sí, no, tienen malos gustos los metalheads, pero bueno. O sea, todos menos yo, claro. I'm just fucking joking. Pero con Daft Punk es distinto, te digo, su música es mucho más digerible, así que es más probable que si le quieren entrar a vivir esto de Interstellar 5555, quizá no sean así como que los grandes conocedores de, como ellos dicen que se llama su género, French House, pero salgan contentos de todas maneras con la música. Y obviamente están viendo una excelente obra. De repente pareciera muy sencilla, pero yo insisto, no tanto. Que de anime también. Es que le llegó a esas dos, como a esos dos fandoms, ¿no? Al fan del anime, del manga, de toda la cultura geek incluso, y a los fans de la música. Y pues, y hay gente que estamos como que en ese diagrama de Venn, estamos ahí en las dos cosas, ¿no? Si te das cuenta, tiene mucho que ver con lo que platicamos en el segmento pasado. Es con los mendigos videojuegos. Quienes les gustaban los videojuegos de pelea y quienes les gustaban Marvel. Y de alguna manera les entró. Exacto, hicieron el crossover. Ahí, acá hubo el crossover de animación y música. ¿Y funcionó? Ahí funciona. Hay días y hay ocasiones que todo se junta para bien, chamacos. 100%. Como honestamente el hecho de que Daft Punk pudiera conocer a uno de sus héroes de la juventud, que era Leiji Matsumoto, y hacer algo con ellos, qué envidia, la verdad, ¿eh? Y que saliera así de bien, ¿no? Porque incluso cuando eres famoso, no siempre se te da, ¿eh? Ay, no, no. Tal vez incluso conozcas a tus héroes y digas, uy, qué decepción, ¿no? O que ni siquiera puedas. Claro, sí, es un muy buen punto. Por más famoso que seas, ¿no? Por más famoso que sea uno. O sea, tengo entendido que Michael B. Jordan sigue llorando a Akira Toriyama. Imagínate, o sea, nunca pudo conocer a Toriyama. Y él, Michael B. Jordan, por supuesto que es fan de Akira Toriyama, de Dragon Ball en particular, ¿no? No, y tenía los medios para probablemente pues, ir a conocer a Toriyama personalmente, pero nunca se dio el chance. ¿Sí? O sea, no hubo la oportunidad. Por eso, o sea, el que existan estos casos con Daft Punk y Leiji Matsumoto, y debe haber más, pero tal no los tengo en la mente, son raros, ¿eh? Son raros y se agradecen porque, honestamente, vuelvo a lo mismo, es de esas cosas de volver a meter el rayo a la botella, es difícil que se vuelva a dar, ¿eh? Muy, muy difícil. ¿Y saben por qué es difícil ese tipo de cosas? Porque es la misma naturaleza de la de un rayo. Es tan azaroso. Sí. Por más que uno... Digo, creí que con eso podía dar a entender todo, pero veo que no. Por más que uno quiera que su cosa jale, o sea, oye, voy a juntarme con otro fulano de otro medio, vamos a algo bien asombroso y esto va a super jalar, hay veces que por mucha lana y mucho tiempo y mucho esfuerzo que uno le ponga no sale, ¿eh? O salió pero la gente no lo recuerda. Sí, tienes razón, o sea, fíjate que voy a poner el ejemplo de algo que honestamente se veía muy bien, prometía bastante, pero no jaló, lamentablemente. Lindsay Stirling quería sacar un cómic de piratas, donde ella era una pirata, le encantan los piratas. Y honestamente se estaba juntando, o su manager, no sé cómo le hicieron, se estaban juntando con gente muy talentosa. El cómic lo iba a dibujar Darick Robertson. ¿Quién es ese? Es el que dibujó todo The Boys, por ejemplo. Las portadas iban a ser de David Mack. David Mack incluso en una Comic Con hizo un póster muy a su estilo de Lindsay Stirling con esta... No me acuerdo ni siquiera el nombre del cómic, hasta tenía nombre y todo. No se llegó a nada, nunca a nada. Al grado de que después, cuando Lindsay sacó un disco muy conceptual que se llamó... fue el disco anterior. Se me fue ahorita el nombre del disco. Y sacó un cómic, tie-in, 6 números, que contaban la historia de ese álbum. Fue lo más cercano. O sea, yo creo que a ella le hubiera encantado hacerlo animado, pero acabó siendo un cómic de hechura más o menos. O sea, no te voy a decir que es el gran cómic, pero está más o menos bien hecho, la verdad. Pero pero ese primer intento, pues no se dio. Y qué lástima. Pero en algún momento, incluso en Twitter, le pregunté a Darick Robertson: oye, hace muchos años estabas haciendo esto, ¿qué pasó? Dice: no, pues no se logró hacer una negociación, no hubo manera. Así que, o sea, se intentó, no se pudo. ¿Y cuántos proyectos ha de haber así que se intentó, no se pudo? Y en el caso de Matsumoto y Daft Punk, se intentó y vaya que se pudo, ¿no? O sea, es que tiene... ¿Sabes cuál siento que es la prueba de que, oye, esto sí jaló? El staying power que tiene a través de los años. Ya van 2 décadas de esto. Ese es un gran punto, ¿eh? Ese es un gran punto porque... Se pudo, o sea, pudo haber sido un kid en su momento, pero ya es una onda muy de culto. Donde la gente lo recuerda, lo ve y lo ubica. Y generaciones nuevas lo descubren y, oye, se oye padre. Te puedo decir que la generación tiktokera ha redescubierto muchas cosas de Daft Punk, ¿eh? O sea, se reestrena en Tribeca. Nada más, o sea, imagínate. Ahí es, o sea, ese suena a que estoy vendiéndoles licores, pero no, en serio, la prueba del tiempo hace la diferencia. Es un muy buen punto. Ya más, literalmente ya más, por un año, ya es más de 2 décadas. Sí, así que creo que ahí está la prueba de que, oye, ¿qué crees? sí, jalo esto, ¿eh? Y la verdad, no sé si te pase, pero es una de mis comfort albums y comfort movies. La puedo poner de fondo y siempre, no, o sea, no me aburro de verla. La verdad es que yo tenía rato de que no ponía el álbum completo, ¿eh? Pero es de esos álbumes que no le salto ninguna canción. Totalmente, totalmente. Y mira que, te puedo decir, yo escuché el álbum completo antes de ver todos los videos, ¿eh? Sí, claro, yo también lo tenía. Lo presté y se perdió, ¿no? Pero, por supuesto, yo lo tenía y lo amaba. Hubo un rato, cuando lo conseguí, ya tenía un par de años de que había salido cuando lo conseguí. Uh-huh. De hecho, lo conseguí cuando, ya que estamos hablando ahí de cosas más personales, cuando estaba yo en la universidad, después del primer semestre, y en ese ratito entre el primer semestre y el segundo, que era la época de Navidad más o menos, fue cuando lo conseguí. Y fueron, yo tenía en ese entonces casi 3 semanas de vacaciones entre semestre y otro. Uh-huh. Creo que no escuché ninguna otra cosa que no fuera ese disco. Y eso tiene mucho mérito del disco porque, o sea, a lo mejor los más jóvenes no se acordarán o no lo tendrán presente, pero escuchar música hace 20 años... No era lo mismo que escuchar música ahorita, la facilidad o lo que implicaba. Era de tu agarrar tu disquito, ponerlo y saber que lo vas a escuchar. Sí, por mucho que de que te pusieras a hacer cosas, que hacer tareas, o ve tú a saber, tenías que tener tu aparatejo, tu disquito y conscientemente ponerlo. Y claro, podías adelantar canciones, o sea, no digamos que no, pero tú tenías que decidir ir adelantarle o lo que sea. No había... Hoy mucha gente está tan acostumbrada al shuffle, o sea, a que tú le pongas... al azar una playlist y te ponga cosas y mucha gente está bien con eso y yo creo que es un tema generacional, quizá no lo sé, pero en un tema también ahí medio también un poquito personal, mi esposa pone mucha música en Spotify pero siempre la ponen random. Cuando vamos en el carro y ella pone su música, pone sus playlists en random, o sea, lo que salga, ¿no? Hasta tenemos como un jueguito de, pues, a ver, dime un número y le adelanto a ver qué sale, ¿no? O sea, así lo hacemos. Y yo cuando voy manejando, cuando yo pongo mi música, yo pongo discos. Yo no puedo poner, o sea, o playlist que yo armé, pero no me gusta que esté al azar. No sé, se escucha desde, a lo mejor a los más jóvenes les dirán esto, pues es que raro, pero antes era conscientemente poner tu disco. Y si de plano no te gustaba la canción, le ibas a adelantar. Pero en general dejabas el disco porque estabas haciendo otras cosas o porque te gustaba, ¿no? Que sí había estéreos que tenían la función shuffle, ¿eh? Sí. Pero eran discos de 12 canciones, 3, 15 cuando más. Ajá, y a lo mejor lo hacías con un disco de grandes éxitos, pero con un disco, un LP, o sea, un disco donde el artista pensó en track 1, 2, 3, 4 hasta la última, pues seguramente no lo hacías, ¿no? Fíjate que es curioso, yo sí uso el shuffle, pero en playlists que yo hago. Ah, eso sí, tiene un diferenciador, ¿no? Sí, o sea, como que confiar en el playlist de un fulano y ponerlo, no, ¿qué tal si sus gustos están todos piteros? Sí, pues no, sí. No. O sea, si es shuffle es porque yo hice el playlist, y aparte yo no uso Spotify, yo sí tengo mis cancioncitas en MP3 y las pongo en el teléfono y ahí, con un programa, VLC, si quieren saber cuál uso, ahí pongo el shuffle y demás, y no siempre estoy de humor para shuffle, ¿eh? Ya ves que quieres tus canciones las que quieres, ¿no? Sí, de repente ya me porque tengo varios, tengo así un mega playlist grandote que a veces lo pongo, y de repente estoy concentrado en algo y ya me piqué con un género, no sé, estoy escuchando pues ahora te mencioné, ¿no? Mencioné a Ghost, y dije, ay, ya me gustó Ghost. No, pues ahora hago a la goma y dejo todo el disco, ¿no? Sí, ándale, o sea, y en otras tal vez digas, bueno, pues, si ahorita sigue Foyer's Band, pues está bien, ¿no? Sí, y de repente, bueno, ya me aburrí, a ver, activo el shuffle y a ver qué pone, pero no siempre, o sea, es por el mood y honestamente el playlist que yo haga, sí, es rarito, pero en ese entonces de veras era muy distinto el asunto. Sí, era un esfuerzo más consciente de agarrar tu disco y ponerlo, y disfrutar, o sea, y que un disco tuviera ese de, como dices, lo escuchaste N cantidad de veces en tus vacaciones, te decía que era muy, muy buen disco, ¿no? Cuando, y más porque... Pues en ese entonces, a menos de que fueras de esos, de esos cuates que eran, ¿cómo se les dice a los fanáticos de la música? Melómano. A menos de que fueras un melómano así, canijo, tenías realmente pocos discos. Así que era normal que esos pocos discos, pues los fueras roleando una y otra vez. O sea, y como que dejar tus otros discos que pues te costó tu dinero, tu trabajo y que les tienes cariño y que los vas a ocupar mucho para poner el nuevo, ay, ¿qué crees? Era difícil, ¿eh? Es un muy buen punto porque te costaba dinerito y aparte, en tu época o en la mía, pues dinerito de estudiante no compraba mucho, ¿no? No, así que comprar un disco específico, y los discos siempre han sido caros, no exactamente caros, pero siempre el precio siempre es más de lo que en realidad deberían costar. Sí, ¿cómo olvidar los precios de Mix Up? Cuando veías una etiqueta que decía B1, B2, decías, esto está carísimo, ¿no? Sí, a la fecha, ¿eh? Sí. A la fecha, de repente me acerco a ver cómo están los discos de algún artista metalero que me gusta, ¿no? Ghost, Foyer's Band, whatever. Sí, pero obviamente todos son en importación, ¿no? Así, siguen esto, ¿no? No manchen. Bájenle dos rayitas. O sea, sí me gusta, ¿no? Pero chill the fuck out. Digo, habiendo dicho eso, pues era una época distinta, así que, pues, sí, digo, habla mucho de cuánto me gustaba el disco. Y me sigue gustando, claro. Sí. Y yo creo que a mucha gente le va a seguir gustando. Insisto, gente más joven que descubre ahorita el disco, que descubre que existe esta película, que descubre quién es Daft Punk, quién es Leiji Matsumoto, les gusta. O sea, en serio, te habla mucho de que sigue vigente, sigue siendo de culto, pero no nada más entre los que lo escuchamos en su momento y que dijimos, somos los OG. No, hay gente nueva que lo está escuchando. Y eso está muy bueno, ¿eh? También tiene, has de decir que fatalista, pero es que también sabes qué pasa, que Daft Punk ya no existe. Pues sí, porque ellos quisieron. Así. Así que también por eso creo que no se da ese, pues horrible fenómeno de querer así de no, yo soy el OG y toda la goma. No, con Daft Punk como que no se da. Ese es un buen punto, o sea, no es como que, ay, la nueva música, ¿te gusta lo nuevo de Daft Punk porque eres poser, ¿no? O no sé, algo así, ¿no? No, ¿por qué? Porque ya no hay, porque es más, Daft Punk se retiró tras 8 años de no hacer nada. Sí. Y con un muy emotivo video, por cierto. Sí, bueno, se pasando un poquito de lanza, ¿no? Sí, bueno. Eso sí. Sí que, pues sí. Así era esto, chamacos, así es este programa. Y espero que les haya gustado. Y si no, pues objeten. Y ojalá hayan escuchado la versión de Archive, porque pues ese es el director Scott de este episodio. Sí, el de cómo debió salir. Sí, exacto. Si hay un momento en el que cómo debió escucharse, debió ser la obra original, es este, ¿eh? O sea, así debió haber sido siempre, ¿no? Sí, y no somos como Zack Snyder, así de, ay, no, primero sacamos uno y después el otro por razones. No, desde el principio dijimos que está. Exactamente. Pues yo creo que así concluimos nuestro review de este proyecto, de esta masterpiece. Porque no nada más es una película, no nada más es un disco, es una combinación increíble, atemporal ya, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué? Pues vámonos con un tema de salida, ¿no? Sí, seguro. Échate un tema de salida. Ah, mira, me vas a disculpar, a lo mejor ya se escuchó en el fondo, pero quiero poner un tema de este disco. Que quizá no es el más rítmico, ni lo que quieras. Pero, pues, como dices, no tenemos productor, el productor somos nosotros, y pues what the fuck, ¿no? Esta canción es una de mis favoritas de todo el disco. Adoro esta canción. Y hoy justamente platicaba con un amigo del trabajo, o sea, que le conté un poquito, que sigue el programa, por cierto, saludos a Paco. Oh, okay. Que le conté que pues íbamos a hacer algo de esto, y él me dice, es que en ese disco viene una canción que es hermosa y es la canción perfecta que le puedes dedicar a tu significant other, ¿no? O sea, tu novia, novio, esposa, lo que tengas, ¿no? Ok. Y tiene toda la razón, porque la letra es muy bonita. Es triste también a veces, pero es muy bonita. Y está muy romántica. Y así que, pues, quiero poner esta canción de salida, ¿por qué no? Y dedicarla a mi esposita hermosa. Y esa canción es Something About Us, de Daft Punk. Del disco Discovery, parte, desde luego, de Interstellar 555. Y pues, no queda que no escribes que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye bye. Bye. Some kind of secret I will share.